Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También salimos a través de la plataforma gratuita para dispositivos móviles, esta aplicación llamada TuneIn, T-U-N-E y latina N.com, que puedes descargar en tu Play Store o también puedes desde un computador, desde un notebook, un tablet también ocupar, que es el buscador de radios más grande del mundo, y también nos puedes tener ahí buscando solamente Radio Villa Francia. Puedes escucharnos en la comodidad en cualquier parte del mundo, de cualquier dispositivo que tú cuentes. Y comenzamos este día miércoles. La Inés va a llegar un poquito más tarde, se excusó ella, tenía que ir a el médico, pero venía a eso a las 10:30, ya estaba acá, así que avisó. Pero quien está aquí, ya sentado, está Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, Toño, buenos días, ¿cómo estás? Yo bien, ahí un poquito frío, está bastante helada la mañana. Cuando salí del trabajo estaba garugando arriba en Pedro Valdivia, por esa zona. Así que estaba en eso. Un saludo para todos los que nos escuchan. Y sobre todo a la gente de allá de San Fernando y a través de Radio Ucán en el 107.1 de la frecuencia modulada. Un saludo para ellos y también un saludo para quienes nos escuchan por las redes sociales a través de todo el mundo. Aquí estamos, acompañándolo en este matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y ya, eso más o menos es mi saludo del día de hoy, 27 de agosto del 2014. Y bueno, comenzamos ya saludando a quienes nos están escuchando al otro lado de su aparato, de su radio, ya sea de su computador, de su celular, de donde esté. Pelusa, por ejemplo, y dice buenos días, escuchando el matinal por Radio Villa Francia. Atento a lo que vamos desarrollando acá. Como tú dijiste, una mañana bastante helada, es cierto. De hecho, se sintió bastante el frío. Uh-huh. Y muy húmeda. Estaba bastante húmedo, había como una especie de garúa bien temprano en la mañana. Y comenzamos igual la jornada, yo un poquito con ciertas complicaciones ayer en la noche, pero ya bien. ¿De resfrío? Estamos, no, no, el resfrío no he tenido el mismo problema con el que hemos estado en estos días. Pero menos problemas que los que tiene Andrea Molina, que hoy día debe estar troleada, pero a más no poder. Esto ocurrió en la mañana y vamos a comentarlo después, en un rato más. Sí, de lo que vamos a estar hablando es un nuevo fallo del metro, por ejemplo. Otra cosa que está fallando en la reforma educacional. Se anuncia desde el Mineduc que se va a permitir la selección en los colegios emblemáticos, los particulares subvencionados de excelencia, etcétera, etcétera. Y algunos dijeron, bueno, entonces, ¿de qué reforma educacional vamos a hablar? De ese tema vamos a estar discutiendo el día de hoy. Y bueno, de todo lo que tiene que ver con informaciones, obviamente, y también las que ustedes nos vayan compartiendo hacia nosotros. Como la marcha de Tacna al Triángulo de la frontera con Chile, que se estaría empezando a realizar a las 10:30 de la mañana, hora chilena. Saldrían desde Tacna. Ahorita. Claro, ya a puertas. A pesar de que el alcalde de Tacna decía de no querer autorizar esta marcha por los peligros que hay, debido a que en esa zona hacia la frontera quedan minas personales, entonces eso es peligroso porque en una de esas pueden que se encuentre con una de estas minas y hayan herido o fallecido por esta situación. Hay que recordar de que esa zona estuvo toda minada, se han retirado bastante de las minas, pero con los desbordes de los ríos en las épocas de lluvia y por otras situaciones que de repente se desconocen, a veces cambian de lugar. Entonces no hay una claridad absoluta de que se hayan retirado todas las minas o en qué lugares puedan encontrarse estas para poder ser ya sea retirada en un momento dado. Y ese peligro está latente, por lo tanto el alcalde de Tacna decía no querer autorizar esta marcha hacia la frontera. Pero bueno, hay grupos muy nacionalistas en Perú que sí quieren llegar hasta ese lugar. Son alrededor de 30 kilómetros desde Tacna hasta un camino lateral que llega hasta el triángulo aquel. Y entonces son un poco más de 30 kilómetros, 30 y algo. Uh-huh. Y por lo tanto, el primer tramo sería en buses y luego la gente se transportaría a pie para llegar hasta el lugar aquel. Lo cual sería bastante complicado en el caso que quisieran pasar la frontera porque no tienen autorización para pasarla y por lo tanto eso podría conllevar a que las personas que sí lo hagan sean detenidas y al ser detenidas, bueno, tienen que cumplir algunas penas como son, el máximo son, me parece, 5 años de cárcel por transgredir esta norma de pasar la frontera sin autorización o sin un permiso. Entonces ahí, bueno, hay que ver qué es lo que va a suceder. Hay quienes dicen que es probable que lleguen hasta la frontera, pero no pasen. Hay otros que dicen que no se estaría realizando esta marcha. Hay que esperar qué es lo que pasa en las próximas horas cuando se realice este desplazamiento o no se o se deje de realizar. En fin, yo ayer estuve viendo respecto a eso, de hecho estuve viendo TVN, fue bien patético. Estaba Ignacio Walker, estaba Schweitzer, ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, por ahí por el 83. ¿Qué decir? Una reverenda lata, este revuelo que se ha levantado de un lado y de otro para tratar de posicionar y tratar de hacer caja, por así decirlo, ordenar fila en sus respectivos países en términos políticos. Ni en Tacna están muy ahí, ni en Arica están muy ahí. Esto tiene que ver con un grupo pequeño, básicamente nacionalista, van a ver de un lado o de otro. Esperemos no pase a mayores. Y nada, no sé si amerita más. De hecho, no solamente porque el pedazo de tierra al cual se alude es ínfimo, sino que alimentar este nacionalismo de uno y otro lado, de cualquier forma, entrar en un juego extremadamente peligroso para intereses que son meramente mezquinos y políticos. Por un lado, tratar de cerrar fila en un país, y por otro lado, estamos todos cuadrados detrás de la presidenta por los intereses nacionales. Ese discurso trasnochado, nacionalista, ocupado, pero de una manera tan burda, constantemente, y aquí sin distinción política, quién lo ha ocupado más, si la derecha o la centroizquierda en general, siempre se ha utilizado para ordenar políticamente. De hecho, probablemente nunca habían tenido tanta tribuna ni habían tenido tanto medio expectante este grupo pequeño de patriotas nacionalistas peruanos, ni tanta habían tenido, ¿cómo se llama?, cobertura los nacionalistas trasnochados chilenos. La falta que vaya un grupo de neonazis chilenos a la punta ahí a defender la patria. Ya sabes que es tan pelotudo todo eso. Aparte que, insisto, una cuestión que era extremadamente ínfima, la agrandaron a un nivel... Bueno, eso es lo que generalmente tienden a hacer los medios. ¿Ah? Y cada uno funciona el tema de los intereses. Ahora, afortunadamente, la gente no ha pescado mucho. Sí. Y eso es muy bueno. Sí, porque a pesar, como tú bien dices, los medios de comunicación en su totalidad han estado muy pendientes, entre comillas, acerca de esta situación, que son 3 hectáreas y media, un poco más, tal vez. O sea, una porquería de tierra que da lo mismo al final de cuál sea el dueño de esa tierra, porque estoy seguro de que ninguno de esos nacionalistas, tanto peruano como chileno, ha tenido alguna casita instalada ahí, ni ha tenido su terreno ahí, ni siquiera lo conocen, ni siquiera han pasado cerca. Entonces, ¿qué? ¿De qué territorio me hablan? Cuando hay tanto territorio que mismo en Chile, de que está en manos de extranjeros y que a nadie le importa, como el Topkin. Y nadie está peleando porque, esos terrenos que son chilenos, que se los devuelvan. Que este grupo de peruanos, lamentablemente, enrumbó mal y canalizó mal la forma. Debió haber construido, armado, por así decirlo, una empresa, una sociedad, qué sé yo, anónima. Llegaba a instalar un negocio en Chile y le regalaban pedazos de tierra, le regalaban pedazos de mar, sí. Ameritaba o lo exigía así el negocio. Claro. Era mucho más fácil que armar toda esta bataola de nacionalismos trasnochados. Y como bien me decía la enana ayer, no hay nada más patético y nada más asqueroso, con tufo ya nauseabundo, que el nacionalismo trasnochado. A mí, en serio, que me molesta todo este cuento. Medio nacionalista y penca, de buenos que andan leyendo libritos de ejército jamás vencido y todo ese tipo de cosas, en general me descompone general el día. Y por último, si quieren agarrarse, jugar a la guerrita con pistolas de plástico, que se agarren a piedrazo, bueno, hagan lo que quieran, pero no molesten. Eso... más puedo decir respecto a este juego, por así decirlo, patriótico nacionalista, que se está dando de un lado y otro por un grupo ínfimo, insisto, de gente. ¿Sí? Así que sí, es cierto, si que la gente no compra. Si quiere preguntar, vaya a Tacna y vaya a Arica y vea qué piensa la mayoría, y se va a dar cuenta que esto es un chiste. Ni siquiera hay que ir, es cosa de ver también los medios de comunicación que han intentado. No vea los medios de comunicación pero, en este tipo de no, cosas. No, pero espérate, yo me refiero a quien ha intentado de involucrar a la gente, tanto de uno como de otro lado, y la gente no les compra. y no se presta para este tipo de cosas. Por lo tanto, no han podido poner en sus pantallas ese tal patriotismo y esa desesperación de justamente tanto de los ariqueños como de los de Tacna. Entonces, por lo tanto, es muy cierto eso de que la gente no está comprando todo lo que le está vendiendo o le está entregando o le está regalando los medios de comunicación en este momento. Y esa cuestión es más que clara. Eso es cosa de escuchar las declaraciones nomás del alcalde de Tacna y uno se da cuenta de que en verdad aquí hay una cuestión enfermiza de un grupo de gente que nacionalista enfermizo que no llegan a ninguna parte y que no tienen respaldo, a no ser de algunos senadores o diputados que le compran el juego porque ven la posibilidad de tener pantalla, de tener un espacio en la televisión para poder ir cimentando su camino hacia una reelección en un futuro. Uh-huh. Vuelvo a insistir. Sí, por eso no vale la pena. Me parece redundante ya decir ciertas cosas al respecto. Estoy acá leyendo. Deben haber unas 6 personas en este momento en ese sector. A mí no sé qué me parece peor. De hecho, estar escuchando por acá a Ricardo Lagos en la Icare. O a este grupo nacionalista. Yo creo que las dos son cosas contraproducentes en términos de salud y debieran ser prescritas por cualquier médico. O proscritas por cualquier gendarme también, o cosas por el estilo. De hecho, siempre creo que Ricardo Lagos debiera terminar en la cárcel, pero bueno. Sí, temas que están en la palestra son ahora, por ejemplo, está los estudiantes del liceo, entre comillas, emblemáticos, marchando en el centro de Santiago frente a La Moneda. Esto básicamente por el tema del ranking. Dándose aquello frente, insisto, a La Moneda. Esto básicamente por el ranking, porque el tema de la selección ya estaría más o menos casi resuelto. ¿Y por qué? Por el tema del ranking, porque habría una especie de cláusula que está establecida, que se sacó... ¿Cómo decirlo? A propósito de esta fuga de cerebros, como en un momento lo llamaron en la Unión Soviética, cuando ya estaba ocurriendo esto, a propósito del ranking, ¿por qué? Porque chicos del Instituto Nacional, por ejemplo, se iban a otros colegios, se retiraban del Instituto Nacional para que el ranking que después les tomaran para poder entrar a la universidad les ponderara bien. Bueno, han dicho... ayer salió hablando Solesi, bueno, ya han hablado también otras autoridades, que el ranking va a tomarse no cuando se cambiaran de colegio, sino desde antes. Por tanto, quedaba lo mismo si se cambiaran ahora. Por lo cual, estaban muy molestos. El otro lado, ¿por qué? Porque un chico que le va bien, pero no tan bien, no tiene el puntaje suficiente para poder entrar, por ejemplo, a la universidad, la carrera que quiere, si estudia en el Instituto Nacional, por la exigencia que tiene mayor. En cambio, si ese mismo chico va a otro colegio, con menos exigencia en el papel, este chico debiera mejorar la ponderada, porque va a sacar mejores notas y todo el cuento. Pero se ha dicho que no se va a tomar en cuenta eso cuando se cambie, así que no se va a tomar el promedio de todo, incluso de los colegios en el cual venía, por tanto no le va a alcanzar igual. Y una manera de frenar la fuga nomás. No se busca aquí mejoras educacionales ni nada por el estilo. Y eso es lo que están reclamando los estudiantes de los liceos emblemáticos, que dicho sea de paso, a mí me molesta tanto como el ultranacionalista, y creo que están muy ligados porque los dos son productos de una herencia, de un modelo establecido acá en Chile, particularmente el pinochetista, que profundizó este individualismo y este exitismo. Porque básicamente es lo que están peleando en los colegios emblemáticos. Ser esa élite educacional. No me vengan a hablar de esfuerzo, no me vengan a hablar esto, porque mucha gente se esfuerza y ese es un discurso tan facho como el de Piñera, que se levantaba más temprano que todo, por eso tenía miles de millones de dólares y el resto no. porque eso está muy, pero así, rozando la eugenesia social, que es una cosa característica muy nazi por lo demás. Esto de que hay algunos aptos dentro de esta selección natural y el otro debiera ser pasado incluso por hornos. Y me parece de un egoísmo tremendo. Yo sé que hay un esfuerzo ahí. Yo sé que hay un esfuerzo de familia en lo emblemático. Yo sé que hay un esfuerzo de tremendos sectores, porque hay bastantes sectores que ven como una esperanza el poder entrar en uno de estos colegios. Como romper un ciclo. Perfecto, pero lo queremos para todos. O sea, todos los colegios deberían ser emblemáticos, todos deberían ser de excelencia, no, todos los colegios. Ninguno debería ser emblemático. O sea, por... No existe. Ese es un claro, problema que o sea, se nos instaló una cosa sí, que está bien. En buscarla lo que hace es establecer una brecha. Y acá se habla de patines y aquí se habla de nivelar para arriba, nivelar para abajo. No, ya, está bien. No, a lo que me refiero es que todos deberían ser iguales, a eso me estoy refiriendo. Si le van a poner emblemáticos ya todos, pero no que hayan un sector de colegios que sean de excelencia, que sean especiales, sean donde el alumno sabe de que al entrar en ese colegio va a terminar con, no sé, siendo médico, ingeniero o en la universidad estudiando lo que él quiere. Y hay otro sector donde el estudiante entra sabiendo de que no va, si llega a entrar a un instituto va a ser como mucho. ¿Por qué? Porque su nivel educacional es inferior. Ahí voy yo. Es lo que hay que terminar con esta cuestión de eso estamos de acuerdo. Hay que terminar con la excelencia, hay que terminar con los colegios emblemáticos. Hay que terminar con todo eso, pero siendo que logrando que todos los colegios sean buenos. Sean tengan la misma nivelación, que sea lo mismo si un estudiante entró a estudiar en un colegio, en un liceo periférico, o si entró a estudiar en un colegio caro de allá del barrio alto, que sea lo mismo, que su educación sea igual, que tenga las mismas posibilidades en un futuro, y no porque estudió en un colegio no tenga las posibilidades de poder lograr una educación que él quisiera, un título que él está soñando tener. Esto sucede por una razón sumamente simple, porque creo que algunos no se han dado cuenta de que hablar de educación es hablar de la sociedad que se quiere construir, cosa que se le ha quitado el poto a la jeringa hace bastante rato. Lo que implica necesariamente entrar en términos peliagudos. No puede haber igualdad en las aulas si no hay igualdad social donde se proviene. Es un mito. Achacarle las culpas a los profesores, que es siempre lo más simple y lo más fácil, y plantear de que no debieran existir colegios emblemáticos, que algunos se horrorizan y dicen, no, pero es que tienen que ver, que todos sean emblemáticos. No, pues que si, mira, todos son emblemáticos, no hay emblemáticos. Por eso, pues, a eso me refería porque yo. No hay de excelencia, porque todos son de excelencia. Claro, esta diferencia que tiene que ver muy propia con el capitalismo, que tiene que ver con esta competitividad. Entonces acá se apela a lo homogéneo, o mejor dicho, a lo hegemónico, a que hay una cosa compacta, todos van a ser iguales, se van a vestir igual y van a hablar igual, que es una cosa que nunca existió. Y siempre la propaganda del capitalismo estaba puesta en que era uniformado y que todo iba a ser igual. Probablemente algunos tenían un par de delirios respecto a eso, pero nada más lejos de la verdad. Lo remito a un texto maravilloso que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, donde precisamente el Che Guevara, a propósito del arte y a propósito de otras cosas, se hace cargo de ese tipo de cosas, diciendo que es mentira aquello del socialismo como una cosa donde la individualidad, que es el concepto que él ocupa, queda suprimida por el conjunto. Por el contrario, se potencia. ¿Por qué quiero esto? Porque se habla de que, quieren que todos sean iguales, entonces todos seamos malos. Mentira, de partida es imposible que eso sea así, porque somos distintos. Lo que tú tienes que hacer, o lo que debería estar planteado, es que las condiciones sean las similares. Pero nunca vamos a ser, por natura, no podemos serlo. Pero las condiciones perfectamente lo pueden ser. Entonces, acá se quiere esconder un tema que tiene que ver con la élite y con el privilegio de un selecto grupo que tiene mejor educación, que entra probablemente a la universidad y que tiene mayor chance para ostentar y ser dueños del país. Es eso. Lo otro costal. Y establecer de que nuestra educación está basada en pruebas que son extremadamente miserables, ¿ah? Que no cumplen ningún estándar internacional que mida a ciertos niveles posibles de educación, ha sido cuestionado varias veces. La PSU no está ni cerca ni de la PISA, ni de la TIMSS, ni nada por el estilo. Porque es una prueba que lo que intenta hacer un colador elitista. Y quien diga que la PSU no es un colador elitista está mintiendo. Porque la única manera de superar ese colador es o teniendo un preuniversitario, cual se paga, o teniendo una educación que te entrenó para dar una buena PSU. No te enseñó a ser buena persona, ni nada, no te enseñó a pensar por ti mismo. Responde las preguntas que te estamos diciendo. Que están enmarcadas y que están en estos facsímiles y que tú tienes que hacer. Distinto es, y esto es un poco también lo que se quiere entrar a discutir, que por ejemplo hubieran pregrado, o sea, hubieran preparatoria, hubieran bachillerato, que sería un mecanismo en el cual cada uno podría desplegar sus capacidades, la vocación que cree tener. Tampoco costaría tan caro como cuesta ahora, que hay gente que se cambia como 3 veces de carrera para llegar a una o no llegar a ninguna. Porque la verdad sale creyendo lo que cree, pero nunca supo, porque la verdad las educaciones son muy distintas entre la universidad y la secundaria. Parte. Pero fíjate que a mí me choca este tema de lo emblemático, sabiendo los muchos sacrificios que hay detrás de muchos. Pero me choca, porque es la exaltación pero máxima del individualismo y el egoísmo llevado a niveles que ha sido rimbombantemente adornado durante décadas de que es lo correcto y lo bueno. Lo emblemático durante una época eran los colegios pagados, para que estamos con cuestiones. No tenían el nombre de emblemático, pero todo el mundo sabía de que eso eran de élite. Pero después, con esto de la municipalización, entonces aparecieron los emblemáticos para la clase media, entre comillas, aparecen estos emblemáticos de Providencia, de Santiago y ahí. Pero en una época los colegios, digamos, públicos, eran todos eran buenos, todos eran más o menos parejitos. O sea, si uno estudiaba en el Liceo Arturo Alessandri Palma, el 8, o estudiaba en el Instituto Nacional, o estudiaba en el Barro Borgoño, o estudiaba así, o en el Liceo 16, que era acá en 5 de abril, o y así, habían una serie de liceos y todos era lo mismo si tú estudiabas en uno o en otro porque tenías una educación más o menos igualitaria en ese sentido. No habían emblemáticos, no habían en la educación pública liceos de que, claro que tenían más nombre, eso es cierto. Entonces había gente que le gustaba porque su padre habían estudiado ahí, ellos habían estudiado ahí, su abuelo habían estudiado ahí. Ah, ya, entonces era una cuestión más de tradición, como el Instituto Nacional, como el Valentín Letelier, como el Barros Borgoño o el Internado Barros Arana. Pero era eso, o el de aplicación. Era más que nada la tradición, más que el hecho del liceo que tenía cierta... ese título que le ponen ahora de emblemático. Recuerdo que en esa época los liceos no solo eran un liceo donde tú ibas a estudiar y a recibir tu formación, sino que habían también un montón de beneficios que tenía el estudiante, como habían clínica dental dentro de los colegios, había clínica de primeros auxilios bastante adelantada en eso, que yo creo que fácilmente están como al nivel de los policlínicos de la periferia en este momento, o mejor que esos. Entonces, habían un montón de situaciones en las cuales uno ir a estudiar no era solamente llegar, sentarse en el banco y recibir un montón de instrucciones y después para la casa. Había bastante más relaciones y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, yo creo que era mejor la educación antes. Buenos días, Inés. Hola, buenos días. Hola, Inés. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Baja un poco tu micrófono. Ahí. Para que la tenga que estar así. Como jirafa. Mejor. Estoy leyendo algunas cosas. Oye, pregunta Mauricio de No Sonando Perdido por Pega en Regiones. Se abrió una ventana para escucharlo y supe de La Peña. ¿Cómo tengo estrada? Fácil, tiene que ir a Ticketmaster o a La Vela o ese tipo de cosas y compra ahí, vale como 15 mil pesos. Cinco sur, claro. No hay ningún problema. ¿Cómo va a ser acá, pues papá? ¿Qué va a andar vendiendo con tienda? Claro, o ese diciendo, mismo día ay, llega. Somos terrible popular y ve que, ay, ¿dónde compro? No, en Falabella. El otro día me encontré con una cuestión así, no, este es súper popular y todo el cuento. ¿Dónde está? No, este en Falabella, en todas las tiendas de Falabella, no. Me estáis bromeando. Es como hablar de pueblo y cobrar después. Sí. Eso. O sea, no, pues acá a también. Ver, cuidado. No, perdón, pero acá estamos no por la pide. Autogestión, ah, que no es diferente. La y la autonomía, que es diferente. ¿A dónde la vieron? ¿Ah? A mí me dijeron acá la repartija así. ¿No? No. Me lo han dicho antes. No, a lo más completo, y eso. Y eso, tenemos que comprarnos los completos. Tú tenías que regalarnos a nosotros. Claro, pues sí, me sobra. Mauricio, el mismo día de La Peña nosotros la puerta vamos a estar con entrada en mano, pero usted pueda comprar, no hay ningún problema. Cuestan 2.000 pesos. Se perdió ¿2.000 la mil pesos un completo? Sácame la entrada. Ah, ya sí. Se perdió derecho aquí. Con derecho a bailar contigo, ¿a quién más va a tener derecho? A escuchar música. Si la cuestión no es un tople, pues Alfonso, pues. ¿Cómo da derecho aquí? Derecho pues a nada. Estoy diciendo, con derecho a escuchar música, a bailar, a pasarlo bien. Eso no es un derecho. Es un derecho. Eso es un privilegio. No. Sí, pues, un privilegio estar con todos nosotros. A ti. No, pues. Obvio. Ya. Pero bueno, pueden encontrar ahí a las 22 horas, comienza el sábado, esta peña. Gran Peña Gran, de Radio Villa Francia, una actividad de autogestión, ahí en la Estepa 845, acá en Villa Francia. Así que ahí, para que la pasen todo bien, po. Esa es la idea. Sí. Tan, tan, tan, tan. Y el trencito ahí, ya sabemos que lo va a encabezar, así que, ¿para qué? Un, dos, ya. Tres, ¿no? Claro. Pero sí, es así. Sí. Y se ríe solo porque se acusa a lo Andrea Molina, ¿cachai? Solo. Oye, no me vengas a comparar. Esas comparaciones son bastante odiosas. No se puede hablar, no se puede hablar de ella. Es bastante odiosa esa comparación. Es que le cayó el poncho al tiro. Es que me estaba hablando. Es que fue, pero. Oye, no. ¿Cómo puede ser? Oye, un saludo a Andrea Molina. Sí, la queremos. Susi, perdón. Andrea. Sí, saludo para ti. Saludo para ti. Sí. Eso cachorrita. Era. Está colgado, mira, está, sí, no está en la rama. No, ¿cachai? No. Ya, alúmbralo. Pues te explicamos. Ya, ya. Bueno. ¿Te explicamos? ¿O querés que expliquemos al tiro? No sé. Mira, resulta... A ver, ¿qué pasó? Murió hija de perra, lo conversamos ayer. Sí. ¿Cierto? Cierto. Está personaje de la performance del underground chileno, un poco gorpa mucho, pero... muy muy potente, sobre todo los talleres que realizó en términos de ETS. Sí. Hasta ahí todo bien. Y resulta que había gente lamentándose por la muerte de hija de perra. Y entre ellas una chica de Maipú, Poli González, en su Twitter pone que pucha, qué lástima, murió hija de perra. Es decir, murió hija de perra con una cara de pena. Ay. ¿Ok? Y me vaya a creer que salió Andrea Molina. Muchita esta. Y le pone, yo no lo conozco ni a usted, a mí. Dame a... Creo yo. Creo que está un poquito pasada de copa. Lo felicito por su hija. Cuídela. Mañana puede ofenderla. Alguien como usted lo hizo conmigo. Y la tipa le dice... ¿Perdón? Que todos quedamos así como, ¿qué pasó? ¿Qué te metas con mi hija en esto? Le responde. Hija de perra de una drag queen. que no es una drag queen propiamente tal, pero para el caso da lo mismo. Claro. No he hablado de ti. Y yo, para mí, creo yo que se equivocó. Cagó fuera el tiesto. Cayó mal. Eso. ¿Ah? Es que andan susceptibles con el tema de querer borrar los videos antiguos y que andan, nadie les recuerda. Ojo, entonces, no, andan no, ojo, bien ahí. Ojo, quiero aclarar bien. No ha ingresado ninguna. No, pero creo está... que no ha ingresado, pero ninguna de las ninguna ley respecto a esta que Claudia Nogueira junto con Andrea Molina habrían ingresado. Hay una idea, claro, que tiene que ver con el tema de la honra a las personas, muy parecido al tema de lo que fue la ley antimeme, que esa sí fue ingresada y firmada por Jorge Sabac, para ver el tema de la honra a las personas, en las cuales se castigarían a los portales que suban videos que a gente le afecte la honra sin consentimiento de ellos. O sea, serían todos, en definitiva. Pero no ha ingresado, ha sido como anunciado, por así decirlo. Digo esto porque una vez que alguien nos consulta respecto a eso, nosotros hicimos el chequeo correspondiente, revisamos todas las indicaciones de ley ingresada, la última de Andrea Molina está ingresada el 14 de agosto, para atrás tampoco había nada, no había tal ingreso de ley parecida. Esta es la idea. Yo creo que después de esto probablemente puede recular. Esta es la idea, entonces posiblemente la película la vuelvan a pasar y vuelva a tener nuevos dividendos. ¿Cachai? Por ese lado va. En fin, el tema es que... Pero ella se dio por aludida sin tener apito, nada que ver. Apito de nada. Claro. Apito de nada, no había sido... En general, tú no te manejas mucho en Twitter, pero te voy a explicar. Tú, si quieres hablarle a alguien, puedes hacerlo, a menos que te tenga bloqueado esto, pero igual puedes hacerlo hoy día. Sí. Les pone el arroba de la persona, como el nombre que tiene, y le va a llegar y va a leerlo. Acá no había nada de eso. O sea, no fue enviado a ella, sino que ella lo agarró al vuelo. Iba pasando por allí y se lo metió. Puso. Ella llegó y dijo, oh, me están tratando de hija de perra. Claro. ¿Quién dijo? ¿Goldberg? Dijo, sí, no. Claro. Una cosa así. Y le respondes indignada, ¿por qué me tratas así? Tú tienes familia, después la van a tratar igual, ¿te gustaría? Claro, así fue. Y abrió los ojos así. Ah, ya. Y bueno, y eso dio que para que nosotros nos riéramos mucho. No es para menos, pues. Claro. Es muy simpático cuando a ti te tiran por ser una. No, pero cuando algo. Te pones el sombrero así, no, eso es para menos. Es que eso no. Claro. Oye, pero es que eso no estaba cuando te tiran a ti y tú te haces a un lado y le llega a otro, es muy simpático. Pero aquí, poner la cara cuando no tiene nada. Claro, que porque acá estaba. Se asomó acá, cuando no tenía que asomar. Claro, po. Y le llegó en toda la cara. No, y acá ella sola se adjudicó el título. Por eso, porque no eran, o sea, no estaba ni nombrada ni por último decir las diputadas, nada. No, pues no ni una cosa. Y era otro tema muy diferente a política y todo el tema. No sé si fue re chistoso. Ahí estoy viendo está notable. Ella después, así como que cacha. Mira, yo voy a explicar cómo salió esto, porque la verdad habían dudas. Le quiero mandar un saludo gigantesco a nuestro amigo Mono, el Mono Gamba. Quicho se de paso una vez amenazó a Andrea Molina al Mono Gamba desde el Congreso. Llegó ahí sus cosas. Bueno, el caso es que estábamos ayer ayer fíjate que estaba buena la tele, como nunca. Cosas muy raras por lo demás. Están dando un muy buen programa en el 11. Ah, sí. En televisión. El final. El juez, la víctima y el victimario. Estaba ahí viendo el informante. Yo en los 90 no lo vi mucho, la verdad. Bueno, resulta que uno está en esa, como en eso, y de repente cacha este tema. Y ahí le doy los créditos respectivos al Mono. Pero con la duda de que tal nivel de estupidez no podía ser la propia y susodicha Susi. Porque esto debe ser una cuenta parodia, alguien agarró su nombre, armó esta cuenta y está haciéndolo molestar con las típicas tallas que ay, la polola de Goldberg, ¿cachai? Ay, que se comía melero y todo ese tipo de cosas. Lo de Goldberg sí se sabía, tampoco es un tema tan grave. Grave para la UDI, para nosotros no. Claro, eso. El tema es... que efectivamente era la cuenta de ella, po. Que efectivamente era la cuenta personal que ocupaba para cuando va a terreno, que ocupa cuando sale. Hoy estamos aquí con los vecinos, estamos aquí con el intendente tanto hablando sobre los problemas que le importan a la gente y todo ese tipo de cosas. Y era de Susi, po. La diputada Andrea Molina. Entonces, uno ante ese tipo de cosas lo primero que hace es lo que se conoce en el mundo de las redes sociales como pantallazo. Que es una foto, una captura a la pantalla y todo el tema. Y lo guarda porque uno nunca sabe que alguien se da cuenta rápido, borra. Y Twitter tiene o las redes sociales tienen esa cosa de capturar rápido para poder tener esa memoria y como te dice el dicho, cagaste. De hecho, ella sale respondiendo después. Dice, es que tú me hablaste, me pusiste. Y la tipa, que está Poli González, está chica, que había puesto a pito de nada. Insisto, que así como murió hija y perra, qué pena. Le dice, demuéstralo. Porque acá está este y no he borrado absolutamente nada. Jamás hay una arroba puesto a ti. Te pusiste el poncho sola. Te acusaste, te sentiste aludida, está bien, no es malo. Probablemente la UDI se debe ver malito, pero acá. Y de ahí la tienen arriba de un columpio enorme. Po. Y ahí va a haber un Twitter suicidio de Molina. O sea, yo creo que ese va a Twitter suicidar. Yo creo que va para allá. Yo creo que va para el Twitter suicidio, honestamente. Tú te suicidas y cerrar la cuenta definitivamente. Sí, y ahí sí, abrir una con otro nombre. Claro, claro. Distrito, diputada, distrito tanto. Claro. Sí. Así con Andrea Molina. Pobrecita. Así que, nada, pobre. Hay gente tonta y Andrea Molina. Hay gente tonta y la UDI. Es que, bueno, que toca, porque el otro día, a propósito de Tool, que es una banda musical de rock, también era una cabra de la UDI. Po. Claro. Que le termina diciendo a Boric cuando cae detenido. Le dice, ah, es que a ti siempre te ha gustado el conflicto. Yo no te creo nada, porque soy chante. Siempre te ha gustado el conflicto, por eso te gusta Tool. Y todo así como, ¿ah? ¿Te gusta Tool? ¿Por eso te gusta Tool? ¿Qué tiene que ver con la banda que escucháis, con que seáis conflictivo? ¿Ah? O sea, ¿qué? ¿Escuchan Metallica o Iron Maiden? Puta, hay que encerrarlo inmediatamente, po. Oye, y hay grupos peores, po. ¿Cachai? ¿No? Hay gente súper tranquila y todo el tema. Pero esta mina salió así como, bueno, pero es que yo no lo estoy discriminando por eso, sino que es por el tipo de música que escuchan, uno puede conocer mucho a las personas. Y todo así como, ¿qué onda? No, y las explicaciones, ¿sí?, que después nos daba eran más divertidas todavía. Claro. Al final le mandamos a escuchar la hija de Afrodita. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Si no, que empezó, creía que era Migue. Así, pero, oye, te traduzco la canción, oye, pero es que la cuestión... Y yo decía, ya, sí, tranquila. So. Así que se fue con la yegua del apocalipsis. Sí, no, pero bien, yo creo que, a ver, falta un poco de humor igual. Vamos a pongamos en perspectivas también las cosas, y esto es jocoso, si nadie va a creer que una hija de perra Andrea Molina. O sea, creo yo, por lo menos, yo no lo creo así. El problema es que nosotros no lo creemos, el problema es ella que se lo cree sola. Bueno, pero el problema de ella, si no tiene nada de malo. De hecho, sí, fue la última gran performance de la hija de perra, sí. De hecho, tiene un gran sentido, sí. Y todo cuadra perfectamente. Sí, ¿eh? Cierto. Puta, a propósito de cosas raras, no. Hay una selfie que es terrible. Sale Chaguán, Lago Weber, Lili Pérez, Ignacio Walker, están todos así. Sacándose una foto. Sí, esto me cagaron el día. Acabo de ver pasar este TL y veo aquello y me cagaron el día. En serio, estoy choqueado. Esto es terrible. Nada más. Increíble. Así. Oye, qué manera de trabajar estos cabros. Terrible. El Congreso, ¿eh? Te van en peor. De hecho, Francisco Chaguán. Recuerdo, un saludo para la jefe de gabinete de Chaguán. ¿Cómo olvidarla? A ella. No, no sé quién es. No, una periodista. Ah, ya. Que yo jugué harto rato un día. Oye, está la gente ahí de Nashla Aburman. Llegamos a Castro, camino a la Escuela Pública Luis Uribe Díaz. Quiero educación pública. Mira, andan en Castro. Gabriel. Chiloé. ¿Él quiere ir para allá? Yo le dije que fuera. Pero, aunque encuentro que es un poco psicópata eso. Pero es bueno que apoye la educación pública y es bueno que siga su camino. Y que conozca el sur. A su corazón. Si no lo conoce. Si conoce el sur. Ah. Para ser bien, pero no hay que venir al sur. Claro. Yo no conozco el sur. Oye, me dice, ¿cómo sos, Antonio? Sí, lo leí. Solo era para asegurarme no quedarme afuera suponiendo la convocatoria desmedida que genera una radio como esta. Che, ¿viste? Matina. Ese Mauricio. Hoy estaba leyendo un reportaje, mientras ustedes están ahí con algunas cosas, del panel de concesiones que cobran sueldos millonarios y nunca han recibido casos. ¿Panel de? Panel de concesiones. Pocos saben de la existencia del panel de técnico de concesiones de obras públicas. Entidad que debe resolver las controversias entre los privados con el Estado. La razón, en sus 4 años, nunca ha recibido casos. La única controversia que han visto es la del propio panel con el actual ministro del ramo. De país. Quien objetó los altos salarios de su integrante. Los montos pagados dependen de las sesiones a las que asistan y ellos decidieron reunirse 3 veces al mes. Eso significa un horario de 9 millones para su presidente al nivel de la presidenta Bachelet y cerca de 6.7 millones para el resto de los integrantes. Por no chúpate hacer nada. Esa. Y pues no hacen nada. Pues no hacen nada. Porque se juntan para... Ahora sí están viendo el caso, que es la polémica, el tema de la plata que reciben. Ese caso lo están viendo. Ay, se están viendo el caso ellos mismos, nada más. ¿Y cuánto tiempo llevan recibiendo esas lucas? 9 millones mensuales. El presidente. Uh-huh. 9 millones mensuales. Esto está ubicado en el último piso de Plaza Italia y con un imponente vista a la cordillera de los Andes. Funciona el panel técnico de concesiones. Todos los meses el Ministerio de Obras Públicas, el MOB, cursa los pagos de sus integrantes. Monto que en el caso de su presidente puede llegar a superar el sueldo del ministro, del ramo. A ver, lo llamativo es que en sus 4 años de funcionamiento, fue creado en el 2010, todavía no ha debido resolver ninguna controversia entre el MOB y la concesionaria, que fue el argumento por el cual se creó y la justificación para los altos sueldos de sus integrantes. Hace 4 años existe. Cacha. 4 años. Plata botada por todos lados. ¿Sí? ¿Ah? Y uh-huh. En educación y vivienda, salud. No hay plata. No hay plata, claro. Oye, no hay la mención ahí para Andrea, para la gata Mapola que nos mandó esto. Hola, gata. Ahí. Imagínate. Uh-huh. Caleta de plata botada por no hacer nada. Más encima se sientan 3 veces al mes a tomar café y a contarse la vida cómo están. Y comer pastelitos. Claro. ¿Y dónde fueron? Claro. Ah, ¿qué es lo que han hecho? Y cagarse la risa. La plata. Y cagarse la risa de todo lo que pasa en el país y que ellos están así como ganando lucas. Bueno, si la culpa no es de ellos, pues no, si la culpa no es del chancho, es del que le da el afrecho. No, pues que, sí, es la cuestión. Sí, pero claro, igual da lata, po. Claro que da lata, ¿ah? Pero la culpa no es de ellos, pues la culpa es del el igual Estado deberían tener un poquitito que inventa... de... ¿Qué? De ética. Ver, no. No, porque por último deberían, no sé, po, son tan... Si tú estuvieras en una pega en la cual no haces absolutamente nada y 3 veces al mes tú te reúnes con 3 o 4 personas ahí a conversar, a charlatar, a fumar tu cigarro, si es que fuman, comerse un pastelito, si es que no tienen diabetes y todas esas cuestiones. ¿Crees que tengan entonces, algo esos desgraciados? Ah, y lo pasáis súper bien, vaya a decir, oye, ¿sabes qué más? No, yo renuncio a esta pega, no, no van a no decir, hago nada. Pero son zánganos, yo no, rabia. No, es que entonces, ¿cómo me están pagando tanto? No puedo. No lo van a decir. Nadie lo pero va a decir. Son unos zánganos, po. Claro que lo ¿cachai? Son, po, bueno, pero y, la culpa no es de ellos, no, po, pero está del que está a cargo y el que está a cargo debería pagarse la culpa la es de quien instauró esta comisión, es culpa de quién tiene que haber alguien por sobre ese estamento para decidir si es necesario o no es necesario que siga trabajando y que siga reuniendo. O sea, no es necesario si no tienen nada. Por eso digo, pues entonces ahí tiene que haber alguien que diga, oye, cortemos esta cuestión y ya está bueno. Como lo hizo el ministro de Obras Públicas que viene y acaba de decir, ya, ¿qué es lo que pasa? Revisemos qué está sucediendo claro. con esta plata. Ya, pues, está bien. Pero por eso, porque tiene que haber alguien que diga, ah, esto es para, esto sí, esto no. Yo pensé, por último veía en esa cuestión del puente Caucao, Caucao. Sí. O el estadio de Dichato, con las galerías. No, pues es que ahí ya, esa cuestión... ahí no se ve nada, pues. ¿Ah? No, pues no se ve nada. No, por la mitad. Se ve la mitad. Ah, lo que me refiero es que no ven esos casos. No, porque ellos no tienen nada que ver con eso. ¿Viste? ¿O sí? Se supone que entre los privados y el ministerio, po. Los privados son los que construyen, claro. Son las concesionarias. Debería po, ¿no? Yo creo, claro, y las constructoras, claro. Po. Debería, yo creo, haber algo ahí. ¿Ah? Y no tienen pega. Es como loco, po. O sea, está bueno, pasando porque, de todo. No, en pues la claro, pero que alguien tiene que decirle, oye, ¿sabe qué? Esta cuestión aquí, allá, entonces lo vemos. Pero si nadie va y les dice, porque a lo mejor nadie sabe que existen, po. Estarán debajo del lado de la cancha que no se ve. Claro, eso. Ahí está. Ahí están, en la parte justamente en la mitad de la cancha, sí, que no se ve. Ahí está. Están metidos. ¿Mm? Bueno, ese está bien. Claro. Sí, excelente, po, de primera. Es de excelencia. Pues sí, pasé un discurso presidencial. También. Lo pones todo para abajo, por el lado que no se ve. Y ahí podrías echar la talla, claro. Podrías reírte. Ahí nadie te pilla, nadie te cacha. Podría ser. Sí. ¿Sí? Está bueno. Hay que buscarle alguna solución. Al... Para algo van a decir que sirve. Sí, no, claro. No, ellos van a decir que lo construyeron con ese objetivo. Sí. Claro, le van a buscar el objetivo. Claro, sí. La gente no va a decir, no, es que no era una cancha, se los prestamos por si las moscas. Claro. Sí, esa es la segunda utilidad, como centro de deporte. Pero lo otro podía es ser... Es que se lloviera en algunos lados, entonces, para que no se lloviera la cancha. Así como el metro... Como el metro, ¿lo viste? Uy, qué manera de lloverse el metro. ¿Y la micro que se partió? Ah, no sé, no la vi. ¿No ahí, viste no, la rotonda la Atena? No, sí. Un bus oruga se partió por la mitad. Oh. Y ahí no había nadie. Menos dónde? Mal que iba con 5 pasajeros. Ah, nomás. Ya. Sí. Ya. Ah. Así que ahí está. Y eso tampoco lo ven, po. No, obvio. Po. Oye, la marcha del Liceo 1 por calle San Martín. Nos envía la foto ahí a propósito de que estamos hablando del Gabriel. Y Kim Kelen, acompaña la reflexión mañana con Radio Francia. Boicoté la basura TV. Saludos para allá. Yo sabía que iba a marchar los... Sí, pues están. Por eso, de hecho, lo estábamos mencionando hace un rato. 11. Y de hecho, estamos hablando del Instituto Nacional antes que llegara. Antes que llegara ya. De las 11, yo tengo entendido. Pero anoche conversaba, me decía los chicos, no, porque salió nuevamente el ministro Izaguirre diciendo que queda la selección y que va a haber selección en los emblemáticos y en algunos particulares subvencionados. Eso fue cierto, porque yo no estaba muy metida estos días, andaba en otra. Pero el tema que conversaba con mi hija, que me decía que lo que les preocupa a ellos es terminar en el emblemático en que están, por el hecho que ellos en tercero medio, cuarto medio hacen una fuga a los liceos que no son de excelencia, claro, para el ranking de nota. Ya, pues eso no se va a poder hacer. No se va a poder hacer, ¿por qué? Porque lo que estaba explicando Toño antes que tú llegaras, era justamente eso, de que si un alumno estaba ya en tercero medio, se cambiaba, ¿sí? Arreglaba y con su promedio y podía postular con mayor posibilidad, claro, a la universidad. Ahora le van a tomar en cuenta la nota completa. Entonces, no va a sacar nada con cambiar. Si se cambió, va a tener que seguir en la misma situación. Por lo tanto, no le va a servir ese cambiarse de colegio para poder lograr el ranking. Al final, la reforma, no hay reforma, no hay nada, no hay ningún cambio. O sea, pueden cambiar las palabras, los tecnicismos, pero sigue siendo lo mismo nomás. Claro, es que todavía no se sabe cuál era la reforma que querían, porque un día dicen una cosa otro pues día dicen otra, después dicen que esto es blanco, después dicen que no es era blanco. Era plomo, claro, y pasa negro. O se puso medio cochino y claro, se puso más limpio. Entonces al final nadie sabe nada. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que debe faltar algunos condimentos en la cocina. O le estará faltando el gas. Pero algún problema por ahí tiene que haber, entonces por eso no han podido cocinar todavía este asunto. Yo creo que están viendo cómo le echan la sal. Po. Claro. También po. La sal, porque ahora tienen que ponerle menos sal, pues no. Claro, por el sodio. Claro. Ahora el tema de la excelencia, ese es un chiste nomás, pues. La excelencia, por ejemplo, los colegios básicos para pasar a un colegio medio, de enseñanza media. porque uno dice, no, es que el colegio que tiene mejor la que tiene excelencia es un colegio mejor que el resto. O sea, tengo entendido que el colegio que tiene excelencia, y lo he vivido con mi hijo, es porque para el CIMSE, lo único que los pasan durante todo el año es CIMSE. Sí, pues. Taller de reforzamiento, las demás materias no pasan nada. Entonces no quedan con una base. Solamente es producir una nota para el colegio y que eso es más aporte monetario y todo, claro. Y un cartel que diga excelencia, y al final los cabros no salen preparados en cuanto a materias para poder ir a pararse igual con otros que tienen una buena educación, porque es verdad, o sea, si tú te ponías acá los liceos de la población, no encontrás ningún liceo bueno. Y no es por un tema de alumnos, de profesores ni nada, es porque ¿cómo se puede decir? Lo que nos rodea es mediocre, pero toda la gente, o sea, desde la municipalidad, que la plata se la gastan en otras cosas, no se preocupan del alumnado, los profesores, el otro día lo conversábamos nosotros dos, el tema es que si no alcanzaste a estudiar, no te alcanzó el puntaje, esto no, cuando andate para pedagogía. Claro. El hecho de que los profesores estén en dos, tres colegios trabajando y al final tengan que, no sé, pues, preparar clases, ver temas de pruebas, ¿dónde lo hacen? En su casa, el costo familiar, se estresan. O sea, no, yo no le he hecho la culpa a los profes, es una pega demasiado sacrificada, y cuando no tenéis vocación, estáis jodidos. El problema está en que, ¿cuál es la cara visible de la educación? Es como el transporte, ¿cuál es la cara visible? El chofer. ¿Cuál es la cara visible de la educación? El profesor. Ah, si el niño le fue mal, es culpa del profe. Si el niño le fue bien, es bueno el profe. Si el niño, y tiene un buen comportamiento, no solo tiene buena... el profesor. Entonces, todo la culpa es del profesor. Pero no se ve de que aquí hay una estructura mucho más grande que involucra al profesor. Y si el profesor no es tan excelente como quisiera el apoderado, hay que ver también cuál es el problema que tiene el profesor. O sea, como bien decías tú, si una persona pues ya se levanta a las 6 de la mañana, tiene que ver a su niño, porque casi siempre tiene hijos, tiene que ver a su hijo para mandarlo al colegio y para hacer furgón a buscarlo, o lo va a dejar él o ella. Después de allí se van a hacer clase, están toda la mañana, de ahí se van a otro colegio, están toda la tarde, de ahí llegan a la casa, revisan pruebas, a preparar los cuadernos, a preparar las cosas, porque hay niños, hay profesores en primero básico y tienen que hacerle las tareas, o sea... Sí. ¿Qué tarea tienen que hacer? Van a escribir el cuaderno. Claro, entonces poniendo letras, poniendo cosas en el cuaderno, preparándoles pruebas, preparándoles el material, y ya... ¿A qué hora se pueden preocupar de sus propios hijos? Claro. Entonces después viene y dice, no, la educación tiene que nacer en el hogar. Pucha, pero cuando los papás, ese es el caso de los profesores, pero y el caso de los otros padres que trabajan y que tienen que estar 2 horas viajando en locomoción porque el Transantiago es una porquería y porque el metro se echó a perder, cuando tienen que llegar a su pega, estar todo el día allá y llegan a la casa a las 11 de la noche cuando los cabros chicos ya lo único que quieren es dormir. Entonces, ¿a qué hora pueden tener una relación de familia? Y aparte cuando de eso, el fin de semana uno dice, bueno, los fines de semana tienen que hacer horas extraordinarias para que la plata alcance para el fin de mes. Claro. Entonces, al final, los cabros chicos no tienen a una familia y después se llenan la boca. La UDI y todos los empresarios, que la familia, y hay que ayudar a la familia, y hay que respetar a la familia. Hay que darle más pega a la familia. Claro, cuando ellos están haciendo, destruyendo a la familia. Tenés que pulpear a la familia. Claro. Y pulpearla desde antes, cuando una ficha de protección social nos dice que el cabro chico teniendo ya 14 años puede salir a trabajar y es fuerza laboral de este país. Claro. ¿En qué minuto estudia ese cabro chico? ¿En qué minuto se prepara, se autoeduca? Pero el hijo de los senadores, de los diputados y de los empresarios y de la gente de arriba, ellos no pueden trabajar porque el pobrecito el niño tiene que estudiar. Claro. Porque él está preparado para ser en el futuro senador, el futuro presidente. Y no podéis vulnerar los derechos de ese niño. Claro. Pero sí podéis vulnerar el de todos los demás. Ah, no, si los otros no importa. Da lo mismo. Claro. Entonces, pero ese doble estándar, claro, imagínate, no ya molesta. Imagínate que la municipalidad, bueno, en el colegio de mi hija es municipalizado de Santiago y es toda la semana les pasan jornada de reflexión y les dio con la reforma educacional. Y es para que las cabras, así como, ahora le dijeron que tenían que quedarse en su comuna, que ya no tenían que salir a buscar colegio fuera de su comuna. Claro. Mi hija saltó como un... No, pues le dijo, ¿por qué voy a buscar en mi comuna? Pues, tenemos colegios en mi comuna y no son colegios buenos, no hay una buena educación, son liceos feos, donde los cabros se van a paro porque no tienen ni baño. ¿Por qué yo tengo que quedarme en mi comuna? ¿Por qué yo no puedo buscar un colegio mejor, una educación mejor? ¿Por qué me tengo que quedar trabajando siempre ahí de empleada o estar barriendo una plaza para hacerlo feliz a ustedes? No, pues. Entonces ya no les gustó la respuesta que les daba mi hija y todo el tema. Porque podía, claro, el tema es que podía ser técnico, que en Chile se necesitan más técnicos. Tú te vas después a un CDP, CDF, no sé cómo se llama la cuestión de los CF, Centro de Formación Técnica, algo por ahí, los famosos institutos. Entonces, y vas a ganar más plata. Bueno, y si no es lo que a mí me gusta. No, pero es que tú tenés que pensar que tú tienes que servir al país. ¿Ah? ¿Cuáles son los técnicos que faltan? Y esas son las respuestas que le dan. Po. Claro, po, pero es que esa es la cuestión. Claro, po. No es que la persona se sienta realizada haciendo algo, sino que se esté al servicio de otros. Claro. Y sea siempre eso, no más que un empleado. Estaba viendo... Te vemos la cara. Un video, sí. Qué increíble. Mire la cara. Mire los ojitos mejor. Faltó el buenos días y buenas tardes, dicen por ahí. Sí, efectivamente. Las 42 frases... Esto es un video interno. Ah, de las 42 frases, sí, la vi. Está bueno. Ah, ¿te llegó el internet entonces? No. Ah, no, sí, me llegó en internet, pero no lo vi en el internet, lo vi en la tele abierta. No sé, en un canal. No sé en qué canal fue. Ya, ¿de qué me perdí? Ayer, ¿me pueden explicar? Y ayer están dando reportajes de Macul. Hacen 42 frases de los Pacos. Un video interno. Vaya, una parodia de ellos mismos. Y se filtró. Sí. Está. Mándenmelo antes que no lo antes que entonces lo borren, decían lo ahí en el canal, decían de que esperaban de que Carabinero, la institución, no fuera a ponerse pesada con los carabineros por lo que habían hecho. Esto va a ser una mañana bastante bastante humorística. Así como, ¿cuál es frase? Que son frases internas. Así como... Claro. ¿10-4? No. Por ser, sale uno que viene interna. Y dice, ¿camisa blanca o camisa verde? Sí. Entonces otro viene y dice, también aparece buenos días, buenas tardes, aparecen así un montón de... Así como no, el buenos días, buenas tardes no sale. Ah, no. No, el, y sale ese como te equivocaron al... Escribiste mal, no eran 50 gramos, eran 5 nomás. Son talla, insisto, son tallas internas de que se tiran entre ellos o que son frases que ellos mismos dicen y se hacen un video y se agarran para el deseo entre ellos mismos. El tema es que asumo que no estaba la intencionalidad de... De que lo vieran los demás. Exacto. Esta mañana va a estar humorística ahí que el video que nos mandó Gabriel. Ahí para todos los gustos. Fue una mañana bien humorística, sí, es verdad. Ante la selfie de los parlamentarios, no sé si la vieron. Andrea Molina, Carabinero. No, sí, está aquí, están... exactamente, estaba pensando lo mismo a Lorien. Dice, Paco, con conciencia de sí mismo, eso es peligroso para la institución. Verdad. Muy cierto. Una mañana bastante jocosa, por decirlo menos. ¿Cuántos trasladados de baja van a haber? Yo creo que van a haber, ¿sí? Porque todo está grabado en la interna de la comisaría. Sí, no sé, sí. Alguien va a decir, no, que eso es, y la seguridad, y más encima nos ayuda a la imagen de la institución, etcétera, etcétera. Pero parte ahí, lo tiramos al tele, lo tiré a Facebook también para los que consultan. Hola, desde el recreo, entre clases los saludos. ¡Ay, pobrecito! Un saludo para Joaquín. ¡Ay, Joaquín! En el recreo, con un sanguchito, en el rincón del patio, solito, escuchando ahí con un audífono. ¿Y tendré esa loncherita que le manda la mamá? Así. Ay, que soy pesada, si nadie tiene que enterarse de eso. Una de los Power Rangers sí, que tiene. Así. Y no, y con ese termito para tomar líquido, así con bombillito para que no se queme. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Te queremos mucho. Desde el recreo, qué lindo. ¿Ah? Y la hacen bullying también. Va a jugar al pillarse y después va a jugar a la escondida. Y creo que la hacen bullying. Sí, le pusieron, yo sé cómo le dicen ahora. ¿Cómo le dicen? Es el UNUR de la Villa Francia. Y pues, la UNUR. El UNUR. Así es. Oye, Gabriel, si hay a mandar video, súbelo al tiro, pues los mandáis con link. Mucho más fácil, ¿te parece? Ya que tú estás allá. Un saludo para... Que mandó video de las chicas del Liceo 1 marchando. Un saludo para Joaquín, que mañana va a estar acá con nosotros en Radio Villa Francia, ¿o no? Sí. Así es. ¿Estamos todos bien? Sí. No, estamos hablando... ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy muy, muy resfriada. Ah, ya. Ya llevo mucho tiempo así y estoy congestionada mucho, así es mala. Yo tengo sueño. Vamos a salir de la sección humorística. dice acá Pepeiro, se van a querellar por daño de obra, carabinero o como sea que sea esa figura. probablemente. Yo le... ponerle acá que vamos a hablar de un tema un poquito más serio, si les parece. Sí, porque cuando tú estabas allá mirando algo, un video, ese video sí, aquel... Sí, porque que me mandó el Gabriel... Es que yo pensé que estabas mirando la marcha de allá de... No. No, para nada. De los peruanos. Ni un metro con eso. No, estaba viendo el video que había mandado Gabriel y estaba chequeando. De hecho, habrán escuchado probablemente. Esto porque el lado de acá yo no tengo... la posibilidad que estás viendo. La selfie. Ah, ya. ¿Viste la que lanzamos ahí? Pues sí, son como los cara de pelota, una cosa claro. Así. Oye, qué miedo. Uh-huh. Esto hace una mañana bastante graciosa. Hay de todo. Pero cómo no alertar con carita feliz y con la cantidad de plata que ganan. ¿Quién? ¿Los del panel de concesiones? Además. Oye, es casi 9 palos por no hacer nada. Bien igual. Bien igual. De hecho, no han visto ni un caso. Por eso yo le decía a Ney delante. La culpa no es de ellos. La culpa es de quienes los pusieron ahí y inventaron ese trabajo y toda la cuestión. Y les inventaron, o sea, y les dieron esos sueldos. Uh-huh. Porque, pucha... Hay que, ganando esa cantidad de plata, ¿quién va a decir que no? Obvio. ¿Y se juntan cuánto? ¿Tres veces al mes? Tres veces al mes. A tomar café. Oye, ¿cómo ha estado tu señor? Ahí está yendo al gimnasio y todo. ¿Y tú? No. ¿Y tus cabros chicos? No. Oye, tráeme tres cafés y anda ya a la Fuente Alemana y me trae unos churrascos. Claro. Perfecto, jefe. Y bueno, ¿y qué hacemos? Puta, no sé, pues. Veamos. ¿Qué hay que ver así? ¿Dónde nos vamos a juntar en la próxima reunión? Claro. No, ¿a quién le toca traer el...? En el Liguria. Claro. ¿Quién elige? ¿Eh? Claro. ¿Vamos al Teclinic? Claro. Una cosa así. Sí. Porque tienen que ir a esos lugares, pues no pueden ir a otro. Porque la plata tiene que caer entre ellos mismos, pues. Claro, po. Dar vuelta ahí mismo. ¿Ah? Sí, pues yo creo que dice, ya, ¿sabéis qué? Para ayudarte, vamos de tu primo a comer, po. ¿Ah? Después dice el otro, ya. La otra reunión, vamos a la, no sé, pues al hotel de allá, que vamos a ir a ver el problema que hay por allá. ¿Qué problema? Cállate vos, no camina. ¿Será así? ¿Ah? Más o menos por ahí deben dar la cosa. Vamos al Teclini a escuchar qué están hablando. Ay, nosotros hacemos como una reunión muy importante y al final llegan todos y nos reímos todos juntos. ¿Ah? Y somos todos los mismos. Sí, po. Tu primo, mi primo, el primo de él. Claro. Mi señora, tu señora. Sí. Mi amante, sobrino, y la tuya. La sobrina. Claro, todos juntos. El esposo de la hija, el esposo del claro. No sé quién. Y vemos qué está malo y qué casos no llegaron. No, pues si nunca nos llegan casos, cállate vos nomás. Sigue diciendo que sí nos llegan. Oye. Bien, pues. Increíble esta mañana. Hay para todos los gustos. Faltó buenos días, buenas tardes. Ya lo dijimos eso. Mm. Sí, es cierto. Faltó buenos días, buenas tardes. Pero ojalá que esto termine con la moda de las 42 frases. Yo creo que con esto lo matan. Dice, profitador, un saludo para allá... Estimado profitador, hasta la octava región. Ah, un saludo para ellos. Lo esperamos está lloviendo por allá. Y lo esperamos este fin de semana, profitador. Supongo. ¿Sí? Yo me imagino, no sé, espero que Profitador venga a la actividad. No creo, porque él tiene que hacer un programa los sábados. Que lo deje grabado. Buena idea. Sí, que lo deje grabado. Buena idea. ¿Ah? Sí. Que lo deje grabado. Sí, es que somos, dijimos que íbamos a estar todos, no puede faltar nadie. Oye, entonces Lago en el Icare, ¿adivinen cómo terminó la exposición? ¿Cuál lago? ¿Lagos Viejo? Ricardo Lagos. Ay, qué susto. Uh-huh. ¿Cómo terminó? Aplaudido. De pie. Ovación para Ricardo Lago. Sí, pues, ovación para Ricardo Lago. De pie, que se levante el público. ¡Ah! Los empresarios siguen amando a Lagos. Sí, sí, le van a hacer un... El socialista. ¿A dónde va a ser el... Uh-huh. El, ¿cómo se llama? El monumento, el busto, allá en... ¿Cómo se llama esa parte de Quilicura donde están todas las empresas? Claro. ¿Ahí va a ser? Ah, en la... En la ciudad empresarial. Ciudad empresarial. Ahí ya van a hacerle el busto y la estatua de este. No, un busto no, tiene que ser una ecuestre. Ahí hemos estado arriba un caballo. Claro. O arriba de un zorrillo. de un guanaco, decís tú. De un guanaco también podría ser. ¿Ah? Ahí arriba, ¿eh? Sí. Claro. Yo luché, y con el puño en alto así, luché por ustedes, compañeros empresarios. Ahí está. Ahí está la nueva. Sí. Eso va a decir en una placa abajo. Claro. Una placa de bronce. Sí, y bien cuidado, un jardincito bien cuidado, claro, con muchas flores. Y con luces. Sí. Y con el dedo parado. Claro, mostrando el dedo. Mostrando el dedo. Lago. Claro. El mejor gobierno, el mejor estadista. Sí. ¿Ah? ¿Qué más era? Lago de pie. Ay, todos aman al Lago. ¿Y decía con las manos? Yo amo a Ricardo Lagos. Ese era Elwin. Acuérdate que esto sucedió justo en el tiempo donde estaba este reality show y estaba Valero, todos aman a Valero. ¿Se acuerdan que salió ese comercial? Bueno, sí. Y ahí se hizo este símil de yo amo a Ricardo Lagos o todos los empresarios aman a Ricardo Lagos. Cosa muy cierta por lo demás. Cosa muy cierta. Con Ricardo Lagos los empresarios... Sin duda tuvieron. Y esto es una especie de candidateo también. De hecho, Ricardo Lagos siempre ha pensado volver. Pero él quería volver. Sí, estoy seguro. No, yo creo que va a volver. Él quería volver y cuando dijeron de que tenía que ser con primaria, dijo que él no iba a ser a las primarias. ¿Viste que iba a ir en vez de Frey? Sí. Ahí estaba tratando, pero que él no iba a primaria. Entonces dijeron, ya, entonces chao. Y pusieron a Frey. Pero él sueña con volver a ser presidente, aunque ya está un poquito ¿Y viejito. ¿Cuál fue la frase de Ricardo Lago? Los amo, los quiero, y si yo tuviera un hijo le pondría no, ciudad empresarial. Estoy hablando de Ricardo Lago. ¿Cuál es el sello de Ricardo Lago? Esa vez estamos trabajando para ustedes, la de ahora, ¿o no? No, ya. Bueno, se las voy a decir mejor para que vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde tratando de que... Ricardo Lagos dijo en Icare, todo aquello que es concesionable, se concesiona. Mira tú. Listo. Así que los del Hospital Salvador ya tienen que tener en vista a lo que va a pasar si Ricardo Lagos se presenta de candidato para las próximas elecciones. Que los van a concesionar hasta nosotros. Oye. Yo ya estaba pensando alguna tontera ya. No. Ya me imagino que más me van a... ¿Te estás imaginando concesionada? El útero. Oh. Bueno, que ya estamos casi, porque hay que pedir permiso para parir, claro. Porque es obligación. Sí. Pero y para dejar de parir también tenés que pedir permiso. Claro. Así que al final es una concesión que hay que tener. Con los consultorios y los hospitales y el sistema de salud. ¿Pero qué más nos van a concesionar? Todo lo concesionable es concesionado. Eso dijo. Uy, viejo, entonces, mierda. Todo, cale. Cualquier cosa, po. Dije viejo miércale, por si acaso. Ah, ya. Sí, pero si eso dije. Sí. ¿Hasta los garabatos nos van a concesionar? Sí, también. Ah, no. Sí. El aire. Falta que concesionen el aire, po. Van a cobrar impuestos. Si tenemos todas las energías y todo el Oye, tema. Oye, ¿viste que soy penca? Te dije ayer que hicierais bendiciones buenas y no, ¿para qué vamos a dar? Ya, que le vaya bien, nomás. Quedó sin pega, po. ¿Quién? Cesante, Ana Karina, no le resultó. Po. Pero todo yo le dije, por darlo sin ganas. No, yo le dije que tenía que tener fe de que si le iba bien, bien. Si le iba mal, es porque algo mejor venía en camino. Palabras del líder. Escucha esto. Mauricio Donoso. Alfonso es genial. Te amamos y te queremos. Aquí las chiquillas le pondrían tu nombre a sus críos. ¿Viste? Ay, Dios mío. Qué gente. Ay, Dios mío. Yo voy a hablar de cosas serias, pero no puedo. Es que entre los parlamentarios, entre Andrea Molina, los Paco, Ricardo Lago, ya no sé qué. No se puede. Oye, tú das una bendición, un agradecimiento. ¿De qué? Pero si te tratan, quieren ponerle bautizar a sus hijos con tu nombre. Alfonso primero, Alfonso claro. Segundo. Alfonso tercero. Y Ana Karina, palabras del líder, guárdala en tu corazón. ¿Ah? Esa... ¿Pero a quién le sirve tener guardar en el corazón si va a estar cesante y no le alcanza ni para un media hora? Esta es una parábola del líder. Mañana será mejor. Oye, Alfonso, ¿qué te costaba decirle el tata? Y listo. ¿Por qué te has desganado? Bueno, el sábado en la peña, Alfonso está dando su bendición por una módica suma. Tiene que comprarse un anillo de oro gigante. ¿No? ¿Ah? ¿No? Ah, sí, con la clase política. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Increíble. O sea, todo Chile, a propósito de esto, ¿el Capitán Planeta es concesionable, dicen por acá? Sí, efectivamente. Bien. Sí, pero estaré presente en vuestros corazones. Porque es solidario. Profitador. Es lo que responde. No va a venir, pero va a estar presente en nuestros corazones. ¿Te saben eso? Que tiene que ver con un video que una vez tiraron. Estoy muy resfriada, lo lamento. Pero avisa, po. Estoy con los audífonos yo puesto. Por favor. En serio. De hecho... estoy leyendo aquí cosas. No, mucha gente saluda a Ricardo Lago. Parece que lo quieren mucho. Y más encima el hijo sale en una selfie ahí con cara Gil. Bueno, no tiene otra tampoco. Sí. Increíble, ¿eh? Y candidateándose Ricardo Lago. Haciendo todas las concesiones. Ese es Ricardo Lago, po. O sea. El Capitán Planeta. No, si se la sabe por libro. ¿Por qué va allí a los empresarios? Porque ahí está el aporte para poder financiar su campaña. Porque sin financiamiento no hay muchas posibilidades. Bueno, Ricardo Lago concesionó a los estudiantes, pues. Con sí, el CAE. Y se los concesionó a los bancos. Claro. Tema Ricardo Lago. Todos saben mi yo tengo una fijación por Ricardo Lagos tremenda. Uy, qué feo. Acá hay un tipo que dice: Don Ricardo Lagos, un socialista que sabe adecuarse a los nuevos tiempos. ¿Cómo se extraña en la nueva mayoría gente con su lucidez? Obvio, po. Firme el hijo, ¿no? ¿Qué cosa? Así como para que aprenda el cabro chico, así como ¡pa! Obvio, siempre van a ver este tipo de gente ahí. No, yo le decía, firma el hijo. La gente del Liceo 1, ahí mandó el video, Gabriel, lo vamos a tirar. Que una marcha corta que hacen por calle San Martín, que van caminando hacia el sector de La Moneda. Que queda por ahí mismo en esa calle, una esquina, unas cuadras hacia adentro, van saliendo hacia la Alameda, las chicas del Liceo 1. Gabriel, por favor, manda fotos. Sí, eso. Manda fotos y manda un video. Estoy viéndolo ahora y lo voy a subir al tiro para acá. Parte de lo que están viendo. Así que vienen avanzando las chicas hacia... Bueno, están los Liceos de Providencia, los de Santiago también. Claro. Yo lo leí, estaban todos los como los más... ¿Y todos van a llegar hasta histórico. La Moneda? No, es que se juntaban a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Y de ahí partían hacia la Moneda. Ya. Yo tengo claro, eso es lo que yo sabía más o menos. Pero por lo que se están diciendo, van recién camino desde los liceos, entonces... Claro. Es que a las 11, ¿por qué era, eh? 11 y media, perdón. Entonces quiere decir de que van un poquito... No, llegué un poquito, llegué... ¡Ay, qué pesado! Bueno, oye, poquito, ¿eh? El... ¿Cómo se llama? Yo tenía entendido que eran harto los liceos los que salían. Y además iban por el tema, lo que te decía adelante, que el ranking de nota, que los complica, la selección, porque ellos igual quieren selección. No es que no quieran, y ahí íbamos como en un tema re... Por lo menos para mí es contradictorio el tema, claro, de pedir educación pública gratuita y de calidad, pero sí queremos seleccionar a la gente que va a entrar donde estamos nosotros. A mí me complica el tema. ¿Ah? Claro, porque de repente, sí, no. De repente hay alumnos muy buenos en nuestras poblaciones, cabros que son destacados, tienen muchas habilidades para el dibujo, matemática, una pila de cosas, pero no tienen la base. ¿Y por qué vamos a cortarle las manos, las alas de entrar a un buen liceo por el hecho de que tuvo una mala base? Una mala base que no es su responsabilidad. Pero es que eso es lo que decíamos hace un rato, claro, con Antonio. No, sí. No es que hayan liceos buenos y liceos malos, sino que todos deben ser buenos, que no hayan de excelencia, claro, ni que hayan emblemáticos, sino que sean todos A mí me encantaría que sean todos emblemáticos, o sea, que sean todos parejos, que sean todos iguales. Claro. O sea, que el niño le dé, o la niña le dé lo mismo, ¿ah? Si entró a un colegio en la periferia, en la población. Porque para uno igual, por ejemplo, en Providencia, ponle tú, y otro en Estación Central. Que sea lo mismo. ¿Por qué tenemos que viajar? O si está en Vitacura, que sea el mismo colegio para el niño que está, qué sé yo, en Estación Central, o está en Pudahuel, o está en Maipú, que no hayan esas diferencias. Pero es que hay un problema respecto a eso, que rompe el concepto de sociedad que está instalado. Por eso hay que cambiarlo. Vuelvo a todo, pero es que le estáis pidiendo que lo cambien gente que no quiere cambiarlo porque le acomoda como está. Es una vuelta. De hecho, ya el Ministerio de Educación echó pie atrás respecto al tema de la selección. Eso ya está, es casi un hecho. De hecho, lo plantearon los asesores, lo planteó Izaguirre ayer en Peñalolén, me parece también, lo emblemático y algunos particulados subvencionados de excelencia, ¿no? Van a poder tener selección. Eso en definitiva es, bueno, se jodió la reforma educacional. Sí, punto. Se perdió, claro, todo, pues si se perdió. Se supone que una reforma es para cambiar estructuralmente algo. Y claro, lo que está teniendo acá es precisamente tratar de mantener el statu quo. O sea, si las estructuras no se tocan, entonces no hay reforma, obviamente. Obvio. Claro. Obvio. Está de cajón. Ahora imagínate acá, ayer conversábamos dando una vuelta por acá por la población. Tenemos cualquier cantidad de canchas. Sí. Todavía quedan. ¿Ah? Todavía quedan canchas. No, hay muchas canchas. Podrían haber más. Claro, no, pero de todas las cabías... Sergio Donoso dice, no ataquen a los amigos cuando hay tantos adversarios. Lo dice un militante del PPD. Es broma esto. Ah, ya. ¿Cuáles son los amigos? Amigos, Ricardo Lagos. Pero si él es de PP. Perdón, no le digáis eso a nuestra... A nuestro Toño, por favor, de que Ricardo Lagos es nuestro amigo. O que es su amigo. Yo con esos amigos prefiero mil veces estar al lado de los enemigos. Claro, porque sé cómo pueden actuar en contra mía. Ahora, si me decís que soy concesionable. Gracias, amigo. Te quiero mucho. Claro. Idiota. Oye, pero el tema es, por ejemplo, anoche pasábamos, veíamos muchas canchas. Ya. Construcciones. Tú sabes que cada cancha son casi 400 millones de pesos. Las canchas que tenemos acá por el tema del pasto sintético, la gradería. Bueno, aparte la gradería son otras lucas más. ¿Por qué en Estación Central, por ejemplo, no se inyecta ese dinero en los colegios municipales? Porque nunca va a haber una inversión en un colegio de 400 o de 500 millones de pesos de un viaje. Un saludo para la gente de Quinto Poder. Saludos. Eso. Entonces, ¿por qué? Mira, si te escuchan la gente que hace deporte, se va a enojar contigo. Pero yo voy a lo siguiente. Estoy de acuerdo. ¿Con qué? De que debería de inyectarse plata para los colegios, tanta plata como se inyecta para el deporte. pero no dejar ojalá a unos no, menos y a otros más. Ojalá que no, porque en el deporte acá se inyecta la nada. Está diciendo que son entre 400 millones, 500 por millones por cancha. De las canchas estamos, estamos construyendo canchas... Estamos, ¿ah? Canchas. No, perdón, sí. Pero se están construyendo... No, hemos cargado los güeyes. No, pero es que, a ver, yo no veo ningún problema que se construyan canchas. No, si el problema no es eso, pero aquí voy yo. Es que están, por ejemplo, están todas cercanas las canchas. Si nosotros inyectáramos, y lo que decíamos la otra vez, porque este otro tema, pasamos a otro tema. Yo creo que no es privativo una cosa con la otra. Hay plata para ambas cosas. Sí. Pero nos ocupan acá, por lo menos. Por eso te digo, ¿cómo yo voy a traer a mi cabra chica a estudiar acá a la comuna cuando la infraestructura es penca, es mala? Porque la plata de educación... Pero es que no tiene nada que ver con las canchas. De hecho, yo creo que se invierte poquísimo en términos de deporte. De hecho, salvo a las canchas que hace poco tiempo y que tienen que ver, todos saben, respecto a la cercanía de una elección, que a varios ahí clubes voy. Ya, pero eso no tiene nada que ver con respecto al tema de que se inviertan en deporte, lo que me parece bastante bien. De hecho, harto se demoraron en construir las canchas. El tema es que no hay más infraestructura para deporte. De hecho, las canchas de una u otra manera son mantenidas por los mismos clubes y las arriendan y generan un tema ahí de poder mantenerlas. Pero... El problema es que plata hay, que se pierde. Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Este panel de expertos, está el tema de los expertos de Transantiago, está el panel de expertos de concesiones que no hacen nada y reciben casi 9 palos mensuales. No es casi nada, no hacen nada. No es casi nada. De hecho, no han visto ningún caso. Salvo este, que está en discusión respecto al tema. Están peleando por ellos mismos. Claro. Entonces, cuando uno ve cuántos se han robado de parte del Estado, claro, pues. Por ejemplo, se tiene que capitalizar Codelco. Después que se lo robaron. Claro, pues. Y quedó así como sin nada. O sea, capitalizaron Codelco. Esta es lo que anunció Michelle Bachelet. Porque se robaron Codelco. Y se lo siguen robando. Ahí se va a hacer como el primer paso para recuperar el cobre, cuando ya no tiene casi nada de valor. Claro. Pero lo que voy yo, y que difiero con el tema de deporte dentro, por lo menos, de esta comuna, es el hecho que, claro, para las elecciones vemos muchas canchas. Y se construyen todas rápidamente, cuando he estado por años votar. ¿Pero a quiénes se les construyen? Solamente a los equipos de fútbol grandes, dentro de las poblaciones, de la misma comuna, y que son los famosos votantes que después andan con los concejales y el alcalde tomadito de la mano. Ahí llega. Pero, por ejemplo, cuando los cabros de las poblaciones se paran por el tema de infraestructura, por el tema de derechos dentro de la educación, son mandados a reprimir rápidamente y son tapados con los cepos. Porque querían un pestillo en una puerta del baño, para tener intimidad, para entrar al baño tranquilamente, que nadie lo estuviera viendo, privacidad, perdón. Yo lo único que estoy de acuerdo, por ejemplo, con estas marchas que están haciendo los liceos, entre comillas, emblemáticos, es con el tema del ranking. Yo creo que eso. No porque sea bueno o malo, porque por un lado ayuda a otros chicos. Ojo con eso. Estoy diciendo que voy al fondo del asunto. Que tiene que ver con que esto no soluciona en nada. De hecho, esto es una media parche y es una manera de un placebo para un problema. Es ponerle un parche curita a una hemorragia. No te está solucionando absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que soluciona en parte a alguno? Es que en los colegios, de una u otra manera, en cabros que no lograron entrar al Instituto Nacional o al, qué sé yo, al Victorino de Arastarria o... qué sé yo, a los colegios emblemáticos municipales, a las chicas del Liceo 1, etcétera, etcétera, es que los otros colegios también puedan entrar a pelear para poder entrar a la universidad. Eso. Pero es porque el sistema está mal planteado. Por ejemplo, la USACH hace rato está ocupando el propedéutico, que me parece una medida, que es una medida parche, pero una medida efectiva para poder resolver ante el estado de la situación como está. Pero eso demuestra que no se quiere hacer cambios profundos, po. Eso es lo que está demostrando. Pero, porque el ranking, insisto, el ranking de notas resuelve un tema. Y le resuelve a la mayoría. Es que acá hay que entrar a tomar decisiones. O se está por la mayoría, o se está con la minoría. ¿Por qué digo esto? Porque al resolver ciertas cosas, le resolví cosas a mucha gente. Pero efectivamente se van a ver... perjudicado pocos, en el caso de lo emblemático. Insisto, porque han sido instalados De hecho, el liceo, por ejemplo, qué sé yo, el Instituto Nacional, no es que sea bueno porque es el Instituto Nacional y porque tenga mejor infraestructura y todo, cosas que sí tienen diferencia. Si tú vas a ver a cualquier otro liceo de la periferia, la diferencia está en la mística. Y está en que está instalado con un emblemático. No es lo mismo salir de Instituto Nacional. Es mirado de forma distinta por la sociedad. Sí, po. Pero es un tema. Pero, vuelvo a insistir, el problema de fondo acá es que de partida se han ocupado más. Volvemos a lo mismo que hemos dicho sistemáticamente durante muchísimo tiempo. El Estado gasta hoy día más plata con el sistema que está, que si fuera gratuito, universal, y estableciera esto como un derecho. ¿Y dónde gasta más plata? Gasta más plata en interés, que le paga a los bancos, como aval del Estado. Gasta más tratando de generar a sectores privados, como son la ATE. Tratando de mejorar una educación, que lo único que hace es un negocio y un nicho para que alguna gente pueda entrar y concesionar eso. O sea, esto no es un problema de plata, primero, y lo quiero plantear bien, excepto porque la plata existe. El problema que hay acá es un problema de cómo está concebida la educación. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere entrar a discutir es qué tipo de sociedad, por tanto, régimen político, económico y social, se debe tener para tener una buena educación, o dicho sea de paso, qué educación queremos para tener ese tipo de sociedad. Y eso rompe la economía social de mercado, que la mayoría conoce como neoliberalismo. Aunque es un nombre técnico de economía social de mercado. Que es el mercado el que regula la sociedad por tal. Y por tanto los colegios tienen una lógica de mercado. Es inevitable que eso ocurra. De hecho, es más, tú puedes asegurar un derecho universal a todos y va a seguir existiendo mercado en la educación. Porque la sociedad está establecida como un mercado. Si tú le permites a los colegios particulares subvencionados y les permite a los emblemáticos seguir seleccionando, permitiste el mercado dentro de la gente. ¿Qué va a hacer un padre si tiene la opción de poder meter a su hijo en eso? Va a hacer lo posible por eso. Y si tiene que pagar más, va a hacer más. Oye, pero lo otro lado está, es gratuito todo el tema. Sí, pero yo quiero que se asegure que mi hijo vaya y pago por eso. De hecho, va a aumentar la demanda en esos colegios. Por tanto, se sigue manteniendo el nicho del mercado. No acabar con la selección es no hacer ninguna reforma. Y siempre va a tener, en todo tipo de reforma, va a tener gente que va a estar en contra. Acá hay que ver si se va a tomar una decisión respecto a las mayorías o no. Y acá entra un lobby. Entonces, no queremos todos los colegios emblemáticos. No queremos emblemáticos. Queremos que haya una buena educación como país a todos. Y les recuerdo que Santiago no es Chile. En todos lados. Sí, pues. No sirve de nada si en Arica no tenemos buena educación. O en Punta Arena. Entonces, volvemos a insistir. Acá, yo lo que vi, por lo menos, y particularmente ayer, es que el gobierno ya retrocedió su reforma educacional. Al permitir de que vayan a ver, se permite la selección en los emblemáticos, en particular subvencionados de excelencia, se permite lo que estaba. Yo creo que vamos a quedar donde mismo con diferentes nombres nomás. Bueno, esto va a ser una ley nueva. Y más plata para los bancos, y más plata para los sostenedores, con otro nombre. Claro, y en unos años más van a decir de nuevo, parece que no lo hicimos bien, claro. Ahora lo vamos a hacer bien. Ya, tranquilo todo porque lo vamos a hacer bien. De aquí ahora al 2020. Sí, vamos a hacer una reforma. Claro, de aquí al 2020. Y después en el 2020, primero dijeron el 2016. Después dijeron el 2020. Claro. Ahora el 2020 que va a ser gratuito. Entonces pues va a ser el 2025, claro, y así vamos a ir. Y al final vamos a terminar todo. Vamos a tener que pagar hasta por chuparnos el dedo cuando nazcan las guaguas. Uh-huh. Sí, así va a ser. Oye, podríamos ir a tomar cafecito. No vamos a ir a ningún lado porque no es justo que ocurra esto. Pero yo quiero, Bueno, se lo aguanta. Me sueno aquí mismo. Todo nada que ver, haciendo marcha y cuestiones. No puedo. Sí, no vamos a ir a tomar un café. Yo pensé que traía el desayuno, pero ya la cosa no es como antes. No, vengo enojada ya, así que no. ¿Con nosotros? Sí, sí. No, me fue mal allá. Te hemos hecho reír bastante, como sí, para que llegue sí. Enojada acá. Sí, pero me parece ingrato. El sistema de salud en Chile vale callampa. Ah, pero ¿qué es lo que no vale? Me va a perdonar, pero no sé quién dijo de los otros días, de los ex ministros y todo, que el sistema de salud en Chile era el mejor. Sí. Para un examen de sangre tengo que esperar hasta el 30 de octubre. ¿Poco te dieron? Sí, po. Y era urgente. Ah. Bueno, claro. La urgencia en Chile uno fue mismo, claro, ustedes saben. Claro. Uh-huh. Así que ahí vamos a ver qué hago. Alguien apiedraré, me portaré mal, golpearé a alguien para sacar esa rabia que tengo. Sí. Claro, entonces te van a pegar un paro, te va a salir sangre y te hacen el examen ahí mismo. Rápidamente. Claro. Sí, oye, eso, ahí está. Por ahí ya. Va. ¿Viste? Me diste la idea. ¿Qué cosa? Claro. ¿Ah? ¿Qué cosa? Que tengo que hacer algo, que le pase algo más grave para que llegue al hospital y al hospital le hagan los exámenes al tiro. Pero por otra enfermedad. Ahí está, po. Vamos a tener, porque para tapar un hoyo tenemos que abrir otro más grande, po. Sí. ¿Así es o no? Claro. Esa es la única forma, ¿viste? Sí. Pero no, de verdad, ¿sabes qué? Es una cuestión, es indignación ir a los consultorios. Estaba leyendo 17 números para una población de cuánto. Y fui al consultorio principal, no fui al SECOF. Ya. Fui al consultorio principal de acá, allá de las poblaciones. ¿En cómo se llama? En el Chuchunco, fui al Chuchunco, que atiende a Robert Kennedy, Villa Francia, Las Parcelas, la Villa Alessandri. ¿Cuántas villas? O'Higgins. ¿Eh? Harta. Hasta el otro lado de Pajarito atiende. ¿Cuántos números había? Había como 40 números, no había más. Nos vamos a ir a una pausa musical para tomarnos un café acá o servir los cafés nuevamente en este matinal. Volvemos, nos vamos a ir con hip hop nacional, a propósito de lo que estamos conversando. Nos vamos con esto cuando su verso todavía estaba ahí con la AK-47 en este tremendo conjunto de hip hop que estuvieron juntos en hipología, que se llama Guerrillero Oculto. Así que nos vamos, esto que suena en Radio Villa Francia se llama Motín en la Sala. Nos vamos con Hip Hop Nacional, después viene Conspiración con Nuestra Rabia y todo lo demás, junto con Lalo ahí, la gente de su verso también, Escapo, y Veneno. Entonces suena Motín en la Sala en Radio Villa Francia. Ya, jóvenes, a ver, vamos a empezar la clase. Buenos días a todos. Buenos días, estoy diciendo, pues a ver qué pasa. Ya, pues está hablando el profe, a ver qué pasa, conteste. Buenos días, profe, usted ya me conoce. Le comunicamos que no haremos nada antes de las 12. No abriremos libros, no escribiremos ni una hoja. No importa si se enoja, hoy no tragaremos mentiras de su boca. Hoy ninguna mentira piadosa. Queremos el diálogo, no lastimar su docencia prestigiosa. Estamos hartos de su violencia. Estamos hartos de que nos inculca la competencia. Ya sabemos que su trabajo es prepararnos para tener un futuro miserable como esclavos. Sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado. Por eso exigimos o elija al patrón o a estos seres humanos. Profe, despídanos como un pizarrón que se borra. Sé que le gustan los prisioneros, pero no ha entendido el baile de los que sobran. No nos hable de vocación sobre su profesión. Ya sabemos que pedagogía estudió porque en otra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la triste conclusión que en vez de venir a aprender, venimos día a día solo a vivir abuso de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión del Avero? Motín en la sala. Motín en la sala. Motín en la sala. Motín en la sala. Llame al director o llame a mi apoderado. Pero sabe que los 12 juegos a nadie han salvado. ¿A qué le dará estas explicaciones? A los mismos que nos explotan porque nos inculquen sus educaciones. El señor, que somos pa' usted la nada misma, porque no llevamos con usted la experiencia de la vida. ¿Cuántas veces nos puso el cerebro no ser memoriones por cuestionar la historia y sacar nuestras propias conclusiones? Le da tanta importancia al temario y no le da importancia a los valores humanos. Reconozca, profe, que la educación no es prioridad para el Estado. Por eso su profesión es la más mal pagada como trabajo. Protestamos por la falla de este sistema educacional. Queremos que reconozca su participación actual principal, sus temarios y sus procesos. Porque profe, yo no puedo llegar algún día a estar en el Congreso. Porque la educación me dicta que solo soy obrero, mientras que los libros de los hijos de los patrones hablan de otros medios. Médico, abogado, arquitecto, nos niega la educación, luego el trabajo. Esos son sus pretextos. La educación miente a la gente en forma invisible. Nuestros padres nos hacen la vida imposible porque creen que eso nos sirve. Pero profe, usted ya sabe, esta es nuestra respuesta. En la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala.

de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos fuimos con una sesión de pausa musical de hip hop. Nos fuimos con Motín en la Sala, con Guerrillero Oculto, Nuestra Rabia, Conspiración, Pedagogía. Le digo al tiro que por acá estaba el tema que nos había enviado Rula. Le digo al tiro, que se llama Pedagogía de la Sumisión, de MC Erko, y también nos fuimos con Baja Vía en estas raras sesiones que se llama Rebeldes sin Causas. Así que bastante a tono con lo que estamos viendo. Se sigue desarrollando en plena Alameda, por ahí por el sector de San Francisco. Iban ya marchando alrededor de 5.000 estudiantes, con profesores incluidos de los liceos denominados emblemáticos de la capital. Esto básicamente contra el ranking de nota, y también estamos viendo ahí lo que está ocurriendo en Perú, que la verdad está ahí como bien fome. Mucho ruido, pocas nueces, tiende a ocurrir. Pero están ahí en la expectativa y tratando de generar un poco. A mí me parece, a propósito de soberanía y todo ese tipo de cosas, más preocupante lo que decía Ricardo Lagos con las concesiones que otras cosas. Pero bueno, cada uno tiene sensibilidad distinta y perspectiva que pueda seguir. Ahí están mis compañeros ya con una taza de café. Salud, salud. A cada uno. ¿Estás acá? Sí, estoy acá. Ah, qué bueno. Estaba leyendo a la Lorenza. ¿Quién es Lorenza? La ACES. ¿La vocera de la ACES? La vocera, será, sí. A la hora que sea, sí. Ella la hace. Sí, perdón, la vocera de la ACES. Lorenza. Ella, sí. Saludo para ella. Sí. A mí me gusta ella. A mí me gusta. Yo siempre he tenido esa duda de si hay que ser colorina para ser vocera de la ACES. Parece, pero creo no. Que un día le pregunté eso, no estoy seguro. Pero bueno. Yo sé uno que está bien prendado de Lorenza, pero para el caso da. ¿Pero qué pasa? Sí, no, es que estos cabros. ¿También? Está terrible, ¿sí? O sea, prendado de la Lorenza, prendado de la Nashla, de Melissa Sepúlveda. Melissa, y después hacen los locos nomás, po. No, pero es que tiene que ver con toda esta generación. Fíjate que el otro día me di cuenta de algo, y fue en conferencia después de la marcha, del jueves pasado. Que estaba el COFECH, el secundario, todo el tema, pero en rol protagónico de la vocería, habían tres mujeres. Encabezaba Lorenza. Sí. En la FECH, Melissa, que estaba en la parte de la mesa ejecutiva del COFECH, y Nashla Aburman, en la FEUC. Y me pareció muy bueno eso. Fíjate que, más que, que sean mujeres y todo el tema, no. Sí, y aparte porque tienen esta cosa y a varios prendados, por lo demás. Pues siempre está esta cosa así como el dirigente y las... Mm. ¡Ay, qué lindo! Bueno, también, po. Y se hacen valer por eso. Y encuentro re bueno. Mm. Que tiene que ver con este tema de, bueno, cada uno tiene la personalidad este y distintas características, pero destacan por eso. Sí, parece bien. Durante muchos ahora años, creo que hay muchos psicópatas dando vuelta. También pasa. Un saludo, sí, para Gabriel, que está tomando cafecito ahí. Sí. Sí, eso pasa ahora porque antiguamente era muy raro que hubiesen mujeres dirigentes. Era raro. Sí, po. Ahí poniendo, sí, corazones, ya está Gabriel. Pucha. ¿Para Barney o para la Nashla? ¿Quién va a ser? Babandi. No, Babandi no era el que tenía una relación extraña con Joaquín. Con Gabriel. Que se lo había... ¿Con Gabriel? También. A Gabriel fue. Ah, bueno. Yo pensé que a Joaquín se habían dicho. No, fue a Gabriel y Ana Karina estaba presente. Sí. Pero a ver, yo fue a Gabriel, había sabido que era Joaquín. Fue a Gabriel en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas. Sí. Con no en la Plaza Santana. Con un texto a propósito de educación. Esto se llama Desde Gualmapu, sacan la voz. La FEMAE, la CONFET y la reforma educacional racista. En la posición que tienen la gente de la Federación de Estudiantes Mapuche, FEMAE, que es una federación que está presente en el CONFET, o la CONFET, como le gusta a alguno. Y en ese sentido... marca varias posiciones y contextualiza históricamente cuál es el tema del proceso. Creo que arme con un par de frases de esto, de este, ¿cómo poder decir? Artículo. ¿Ya? El... Así que así fue. ¿Qué cosa? Fue con... ¿Qué manera más ordinaria de rellenar peluche? No, pero es que acá me estaba preguntando otra cosa, nada que ver. Sí, estábamos conversando de otra cosa, así que no... No, es que era solamente para hacer este pequeño... ahí, para poder subirlo y que el resto también sepa de qué estamos hablando, si esa es un poco la idea. En aquellas luchas, entre aquellas luchas sociales, haciendo una contextualización histórica, dice Germán Caniguante, que es vocero huerquén de la FEMAE, se encuentra, para mí, la más importante de todas, entendiendo la lucha como un proceso y que va de la mano directamente en la autodeterminación. La lucha por la educación, no olvidemos que, después del exterminio y la imposición de la religión por parte de la corona española, el Estado de Chile siguió desarticulando a nuestro pueblo mediante la imposición de la educación formal. Esta, quizás, la más poderosa herramienta de homogeneización, y no olvidemos que ningún tipo de educación está libre de ideología. Plantea tres ejes, por lo menos como para poder leer este interesantísimo texto, que tiene que ver con, uno, plantear de que no se está de acuerdo con esta reforma, que es inconsulta, primero. Una reforma que se pasa a llevar el convenio 169, por ejemplo, de la OIT, que tiene que ver con la consulta a pueblo indígena, no los contempla por tal. Eso por un lado. Segundo, respecto al CONFET, al que ellos votaron en contra, bajarse la mesa. No solamente porque pasa esto del convenio 169, de no consultar a las comunidades o pueblos indígenas, sino que también, ¿de qué sirve estar en una mesa que no es vinculante? Donde son constantemente ninguneados. Y plantea este proceso también de rearticulación en tercer eje, y por eso hay un Congreso Nacional de Estudiantes Mapuche de fin de semana, en la articulación que tienen que ver como estudiantes, como etnia, pero también con posiciones claras respecto a lo mismo. De hecho, estuvimos conversando ahí, y tiene una posición bastante crítica de lo que había ocurrido en la CONFET, por dos cosas. Una, porque hace tiempo vienen anunciando su Congreso Nacional y habían planteado eso a la CONFET, y la CONFET hace una reunión CONFET el 30 de este sábado 30 de este fin de semana que viene, mismo día que está el Congreso Nacional de Educación Mapuche. Cosa que encontraron como una falta de respeto. Y por otro lado, la molestia porque había gente ahí que estaba representando al gobierno, la verdad, y no estaba representando a ningún estudiante. Que es un poco lo que también plantea en este artículo que está re interesante, que habla sobre por qué ellos denominan, y ya lo plantean abiertamente como FEMAE, que esta es una reforma educacional racista. Entonces está bien de que ellos trabajen y se junten y se proyecten en forma parte. Está bien. Porque así también le están dando autonomía a la lucha mapuche, que no es solamente en la tierra, sino que también en la educación, en la cultura, en la religión, en la economía. Entonces, en todos los aspectos tiene que haber esa, pienso yo, autonomía del pueblo mapuche. Y desde allí ellos construir una nación mapuche como tanto lo han pedido. Entonces está bien de que ellos se marginen de estas organizaciones de los, digamos, de los chilenos, de la, que sería la CONFESH. Y desde su punto de vista y desde su trabajo puedan ellos levantar un pliego de peticiones, puedan levantar unas propuestas de educación que no tienen por qué ser las mismas que están pidiendo la CONFESH o que están pidiendo las mismas organizaciones estudiantiles secundarios. Sí, sí. A ver, ojo, sí. Ellos son parte del CONFESH. Entendemos que el CONFESH son confederaciones. Sí. Tienen toda autonomía. Hay que entender eso un poco porque mucha gente no entiende cómo funciona el CONFESH. Claro, la CONFESH es que como la Federación de Estudiantes todas claro. Tienen autonomía, son de distintas casas de estudios con distintas sensibilidades muchas veces y están planteadas en esta gran instancia que es el CONFESH o la CONFESH, la Confederación de Estudiantes de Chile. Dentro de eso, hace unos cuantos años, particularmente en 2011, entra la FEMAE como una federación reconocida como tal. Cosa que fue bastante discutida, por lo demás. Sí. Había gente que no estaba de acuerdo. Sí, me acuerdo cuando lo conversamos. Por una razón súper simple y que yo también encuentro que es plausible en términos de molestia. Ahora, yo encontré que también había temas políticos ahí que les parecía peligroso que estuvieran los mapuches. Esa es otra lectura que uno puede hacer de eso. Que varias veces terminó casi a combo, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento hay gente que plantea, bueno, los palestinos en Chile podrían ser una federación como estudiantes palestinos reunidos a lo largo de todo Chile y estar dentro de la CONFESH. Es plausible. Claro. Total, son los, tanto los judíos también podrían hacerlo, aunque etcétera, etcétera. Pero se les respeta como parte de lo que podrían ellos estar haciendo. Pero se admite a los mapuches. Más, creo yo, por un tema decorativo, que por un tema de convicción. Así lo han señalado o lo han sentido ellos mismos. Ah, ya. Sí, como no, imagen que... nacional e internacional. Claro, así como... Como que son incluidos. Claro. Uy, que son buenos ellos. Y aparte que los mapuches, que bacán, todo el tema. Entonces ellos no están ahí. Y lo que han planteado desde... Estamos hablando de las vocerías de... se me olvidó nombre de... Por aquí, hace un rato lo vi. Ancalaf, si no me equivoco. O no. Y en el caso de Germán Caniguante, que es quien escribe esta columna ahora. José Ancalao, perdón. Que estaba uno de los primeros voceros de la FEMAE. Como tal, dentro de la CONFESH. Uh-huh. Y está esta visión de que ellos no solamente van ahí en términos decorativos, ellos vienen a pelear reivindicaciones propias, autónomas en términos de estudiantes mapuche, y por otro, otras que tienen que ver con temas transversales, en las cuales tienen una posición pues, también clara en términos políticos de cuál debiera ser la educación y por qué. La FEMAE es de la Federación de Estudiantes Mapuche, pero de la Universidad de Temuco. No, de la frontera. Eso es lo que te estoy diciendo. Son estudiantes mapuche a lo largo de todo Chile. Ya. Por eso te estoy diciendo que tiene que ver con esta diferencia y por eso algunos decían podían tener los palestinos y reunir a todos los estudiantes. No necesariamente tienen que tener una sola casa de estudio. No. Claro. Y dentro de lo que es la orgánica de CONFESH, cabe porque son confederaciones. Sí. No, claro. No sé, yo encuentro que está bien que se organicen ellos como pueblo. Tienen una visión diferente a nosotros. Tienen más que recuperar también claro, a nosotros. Pero también hay algo que es importante que me quedó bastante claro. O sea, que ellos como organización igual pueden pertenecer a la CONFESH o no pertenecer a la CONFESH. O sea, tienen esa posibilidad. Claro. Pero ellos como organización, como Federación de Estudiantes Mapuche, es bueno de que se empiecen a elaborar su propio petitorio claro, y se reúnen ellos y vean su problemática en diferentes universidades claro, que hay también. Porque los problemas de ellos no son los mismos problemas del resto de los estudiantes chilenos, tengo entendido. Porque ellos tienen, o sea, pueden tener los mismos problemas, pero tienen más aún, que es toda su problemática de historia, de religión, de economía, de sociedad, que es, tiene diferencias con la sociedad chilena. Y que muchas veces son pasados a llevar. Es mucho más ancestral, por lo tanto es mucho más, tiene mucho más raíces que la de acá. Claro, no, y pero aparte de eso, son pasados a llevar y en todos sus derechos desde anteriormente a todas estas confederaciones o que se juntan. Entonces tienen de repente más que pelear que el resto. Claro. ¿Ah? Tienen más razones y tienen más motivos. Y se pueden encontrar también con aspereza dentro de estas confederaciones. Obvio que las van a encontrar, claro, porque hay ciertas cosas. Entonces por eso se sienten discriminados y sienten que esta política es racial hacia ellos, porque tampoco se ve una inclusión hacia el pueblo mapuche directamente, por parte de cualquier tipo de reforma. Claro. Eso. Sí, básicamente eso. ¿Por qué digo que básicamente eso? Porque tiene matices y complejidades en términos de que hay cosas en las cuales quieren ser incluidos y otras cosas que no. Claro. Eso confunde muchas veces. A propósito de que ayer, de hecho lo mencionaba al comienzo prácticamente de este programa, hubo esta puesta en escena en una ruca, en un programa de televisión, donde se entrevistó al intendente Francisco Guenchumilla, que parece que honestamente parecía candidato, hablando de un montón de cosas, y después estaba Víctor Ancalaf, por eso tenía pegado a Ancalaf, estaba otro historiador mapuche, estaba Pedro Cayuqueo, y estaba al otro lado Juan de Dios Fuente, ex mapu. Juan de Dios Fuente. Sí, bueno, como dice el dicho, no hay ex mapu bueno. Y estaba un representante de los empresarios. Juan de Dios Fuente no fue el que entró con Carabinero otro día. Sí. Mira tú. Es mapu, ex intendente de la provincia de Cañete durante el gobierno de Salvador Allende. Era del mapu él. Sí. Por eso ese dicho, pero casi exacto en el momento de decir que no hay ex mapu bueno. De hecho, yo no conozco ninguno. De hecho, alguien ayer respondía y yo tampoco. Dice, yo tengo un tío que fue ex mapu. Y un no hay. Una regla que se cumple, pero casi en el 99,9% de los casos. El 0,1 es porque uno todavía entiende y respeta la epistemología. Y claro, porque sucede de que, como dice el dicho, el que falta, el que madruga Dios le ayuda. Más o menos por ahí va. No tiene nada que ver. Oye, me dice Jaime acá, quiero leerle esto. Jaime, ¿usted conoce a Jaime? Sí. Ay, sí, por porque supuesto. Yo lo conozco. ¿Y tu discípulo lo has visto nuevamente? ¿A cuál discípulo? ¿Uno ¿cuál que de todo? Está en la marcha el otro día? No, se enojó. ¿Se enojó? Parece. ¿Te mandó a la Punta del Cerro, claro, por Facebook? Claro, sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? ¿El que arrancó? ¿Ese? ¿Cuál que arrancó? Si ustedes no conocen a Jaime, se los voy a presentar ya ahora, porque es una manera mucho más fácil de poder hacerlo. Esta. ¿Sabes quién debe controlar y fiscalizar el agua? La encargada de esto es la DGA, o Dirección General de Aguas, donde realmente no regula como debe, así como también el Poder Judicial, que no está capacitado para sancionar de manera eficiente a quienes se aprovechan de este recurso natural, permitiendo que exista una mala gestión del agua. Es peculiar que ex empleados de la DGA pertenecen actualmente a estas grandes empresas. Cambios en el Código de Agua son necesarios, ya que son leyes que permiten a las grandes industrias consumir a destajo nuestra fuente de vida. Reflexiónalo, sociabilízalo y compártelo para ver qué opinan los demás. ¿Y qué opinamos los demás? Ese es Jaime. Uh-huh. Y él nos plantea, era para poder hacer una presentación como la gente, que tiene una entrada doble. Atento con esto. ¿Quién dijo yo? Pero dejen explicar primero. Una entrada doble para cualquier película en la casa de él. Nah. para cualquier película de la cartelera vigente de la Cineteca Nacional. Oye, que es bastante buena por lo demás. Vuelvo a repetir, tiene una entrada doble para cualquier película de la cartelera vigente de la Cineteca Nacional, incluidos los cines Foro, y estas invitaciones son válidas por una semana, de hoy miércoles hasta el otro miércoles. Entonces, estaba pensando, y con lo dopado que estoy, probablemente no pienso demasiado bien, esto por lo analgésico que tengo que estar tomando para poder hacer este programa. ¿Qué se le ocurre a usted para que la regalemos? Y nos diga, no, dámela a mí porque no tiene... Ninguno asociado a este concurso puede estar. O sea, tú y yo estamos fritos, no podemos participar. Sí, no hay problema. Es una entrada doble, eso es todo. Para una persona, o sea, para dos personas, obvio. Oye, estoy tomando pastillas, yo, no tú. Me quedó claro, entrada doble para dos personas. Sí, entrada doble para dos personas. ¡Bien! ¡Bien! Andamos, pero... ¿Ya qué tenemos que hacer? ¿Al que llame primero por teléfono? Claro, al que llame por teléfono. Hace tiempo que no llamen, ¿qué te parece? Sí, al que llame por teléfono. Buena idea. ¿Ah? Míranos. ¿Sí o no? Ya, pues tú ven a recibir la llamada. Ah, no, claro. Pues es que todo el rato, claro, si estoy aquí con caleta, sí, de cosas, pobrecito, que me atienda el teléfono. Claro, no, pues. Entonces, al que mande... No, el primero que mande una foto abrazado con Alfonso se gana la entrada. Ah, ¿dónde, po? Que subí solo ahora fotos, así que vení con cuestiones acá. El primero que encuentra al discípulo que dice, ojo, tú dijiste que se enojó. Sí. Gabriel, corrige eso. ¿Qué dice? Dice, no se enojó. Se asustó por las bengalas y se le iba arrancando. Ay, ¿es verdad eso? Se asustó. Sí, se asustó, Y salió corriendo. Ah, pero... No. Espérate, que él está hablando al discípulo, otro discípulo que lo sigue en Facebook. Ah, disculpa, ¿quién es? Yo no vivo en el mundo Facebook. Es que yo no sé cuál es. Yo no participo en la asamblea. ¿Con quién discutiste por Facebook? Con el cabro ese bien joven que andaba ahí en el grupito y que andaba ahí conversando con... ¿Con Emilio? No, po. ¿Peleaste con Emilio? No. ¿Con quién peleé? No, ya, pues corten, dejen a Emilio tranquilito. ¿Con quién era? ¿Con quién andaba yo ahí? El cabro joven. Ya, pues. Pero ese fue el que arrancó con las bengalas. Pero tú dijiste, pero Santa Sara. Plop. Romané. Pero sucede de que... Claro, sí, después estuvimos chateando y ahí se la molestó cosa siguió. Y, claro, pues y ahí se enojó y chao. Y me Bueno, salgamos de acá. Espérame, es que lo conversamos si quieres. Después. Es que eres muy fácil ya, tú, ¿eh? Se termina esta conversación y esta discusión. Me parece también terrible y de un nivel de infantilismo tremendo. ¿Por qué tanto así? Porque le están quitando protagonismo al concurso y terminan hablando de cómo pelearon por Facebook, claro, con este, porque hacen asamblea en Facebook y están riéndose todo el día. Ya. ¿Alguna otra cosita? Ya vamos a hackear esa asamblea de Facebook y el hackeador, el jaque. Hoy ya te quedaste sin Facebook. Ya. ¿Qué más dijo yo? ¿Entrada doble? A mí me da lo mismo. Para va a tener que mutear un rato. Bueno, vamos a hacer este concurso que tiene que ver con una entrada doble, o sea, una entrada que vale para dos personas, para la Cineteca Nacional, para cualquier película que esté. ¿Dónde queda la Cineteca? No te escuchas porque estás muteado. La Cineteca Nacional queda en la Cineteca Nacional. Me extraña, Alfonso. Y amablemente Jaime, que es la voz que ustedes escucharon. De hecho, acá hay películas muy buenas como El Guaso Raí, Mapamundi. Se la agregué yo. Sí, me parecía. Estás dando tu cartelera propia. Que la persona... No, que la persona diga el dial... La película que quiere ir a ver para coordinarme con la persona. Aprovecha de informar que pronto se vendrán tips de cultura. Estoy juntando información. Es verdad, se vienen pronto. Ay, Jaime. Y si dan la entrada a la mejor acción de propaganda pro radio, mucho hueveo. No es mala idea. Oye, podríamos entregar mejor esta entrada a quien llegue con más amigos a la peña. No, porque tendría... Sí, pues alcanza, y tiene el domingo un buen panorama, el lunes, ¿sí? Aunque lo del Rula... Pero es que el Rula juega con ventaja y pues es publicista. Pero por eso digo que el día sábado, el que llegue con más amigos a la peña se lleva las entradas. Pero es que eso es relativo porque tú vas a estar contando con cuántos amigos llega cada uno. No, pero es que en la puerta, por ejemplo, llega, no sé, Ana Karina, llega con 3 personas. Que diga, que se levante y diga Radio Vía Francia, mi radio favorita. Una de sí. Y que baile. Sí. Sí. No, disparo pero, usted o disparo yo. Claro. Pero podríamos dejarla para el sábado, yo opino, no sé. No sé, es una idea. Oye, buena idea, no es mala idea. Es una idea. ¿Sí? ¿Podría ser de acuerdo? Puede ser. Bueno, si no estáis de acuerdo, pero no, eso 2-1. No, listo. Pero... Se votó para el sábado que habla. Nosotros somos asambleístas, sí. ¿Eh? Y me gusta la democracia en este hermoso país. ¿Viste? Pero sí. Qué linda. Mira, habla la Carmen Gloria y dice: qué linda bola de la cápsula. Ya. Si él me acompaña, yo voy con él. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Carmen, hija de Afrodita. No, ella es la Oli. Oli. Oli. No, ves, como más pastoso ahí. Sí, no, sí. Es que yo mi voz no es así, lo lamento. No, lo sabemos, Giovanka. No. Oye, mamá Pashka me está esperando. Yo solo doy la idea, está bien, se agradece, Rula. Me parece bien eso, lo que se tire para el sábado. Sí, yo creo que es lo más democrático para que participen todos. Jaime, va para el sábado. Dice, sí, sortear al cero para que haya más gente. Tengo una idea, dice. Perfecto, él las va a llevar. Gracias, Jaime, tú siempre apoyándome. Él es mi apoyo ya. En fin. En fin. No le digas pollo. Es mi apoyo. Entonces, el sábado tiramos las entradas, ¿sí? Y todas las cosas. Sí, sí. Hoy, porque... de hecho, hace rato que no hacemos concurso. De hecho, tenemos varias cosas para hacer concurso. Sí. Sí. Sí, ¿qué más? Tenemos libros que nos quedan ahí. Y podemos hacer Tenemos algo... como 3 cajas de libros que nos dio Max. Un superventa, por lo demás. América Latina. Un libro. Desbancó a Mayol. Oye, de hecho, yo encontré... En el Jumbo. Yo encontré unos libros ahí en el canal. En el... ¿Cómo se llama? En el San Juan de la Aguada. Ya. Algo de Marcel, decían. ¿Los puedo tirar, Rifa? Educación libre y gratuita. Quiero esto que nos llegó ayer, saludo a la gente de la cuadrilla. Si estás entre séptimo básico y tercero de medio, te invitamos a participar de esta ayuda escolar. ¿Dónde? En Nuestra Señora de la Asunción, Lili Guapi. Lenguaje, martes 7 para séptimo, octavo básico y primero medio de 19 a 20 horas. Y de tercero medio, de segundo y tercero medio a las 20, hasta las 21:30 horas. Eso los martes. Matemática, martes 18. Bueno, nos quedaron mandar el afiche porque aquí no se ve muy bien porque está justo con el tema de la tinta. Pero, a ver, están los martes, sábados y miércoles. Y están todos fluctuando entre las 19 horas ahí en la pastoral, acá en la Nuestra Señora Asunción, en Lili Guapi. Esto para la gente del sector. Sí, pues, dicen aquí, buena idea, lo del sábado y así el que mejor baile, puede ser. Dicen ¿también? Por ahí. También. Sí, hay un concurso de lambada. Baila, Alfonso, baila. Baila, Alfonso, baila. No, si nosotros no podemos participar. Ya no, quedó pero para, claro. Para animar. No, ya quedó claro. Porque dicen que va a estar Rolanda Buenaventura también. Sí, también. Sí. Que va a estar acompañada de Alfonso ahí dando la suerte. Dale conmigo. No. Es que necesitamos a alguien que esté al lado de Rolanda. Tú sabes que yo no puedo estar, así que. ¿Tú me, a ver? No sigas dándole vuelta a lo mismo, ¿ya? No puedo golpear, te juro. Pero es que te vaya a llevar una de esas gigantes. No importa. No soy solo yo. Ya. Mira, como tirito. ¿Ah, no? Ah, ya. Vaya a ver. Vaya a ver. Espérate a la salida cuando nos vamos caminando los dos para allá. Oh, ya, listo. El otro día lloraba porque te pegué un apretoncito en un brazo. ¿Cuándo lloré? Yo no lloro. Dijiste que te había tirado el pelo, una pila. ¿Viste? Pero no lloré. Ya, la cosa es que la entrada queda para el concurso que se va a realizar el día sábado en La Peña. Exacto. Van a haber libros también y vamos a hacer diferentes preguntas, puede ser un baile o que se pare en algún minuto, algo va a pasar. Y recordarle también que esta va a estar Rolanda Buenaventura tirando sus piedras mágicas, sus caracoles, estas piedras lunares que tiene o mar, bacterianas, venianas, de donde sean, minerias, posiblemente. Pero él va a estar, ella va a estar tirando sus piedras ahí para que también las chicas y los chicos sepan su futuro. O su, si fue, son reencarnaciones astral y todo el tema. Y va a estar, bueno, bebestible, dijimos. Comestible, sí, unas ricas empanadas, chiquillos. Y la grata y buena compañía de todos nosotros, todos, me refiero a los que escuchan y a los que participamos acá la, dentro de la radio. ¿Qué hay para comer? Empanaditas de queso, ya, queso choclo, ya. Empanaditas de pino, sopaipilla, acompañado de su rico pebre. Ya. Tendremos vino, vino navegado, terremoto, ya. Bebida, cerveza. No, no, no, completo mucho lío. Sí. Si no, empanaditas no más. Sí, empanaditas no más. Y bueno, lo que decíamos detrás. Terremoto, navegado, porque está haciendo frío, entonces. Sí. Cerveza sí, también. Cerveza, ron, bebida. Eso. Bueno, artistas invitados, grupos, por ejemplo, no me acuerdo los nombres, Cañán, viene un ¿Merken con café? Café no, con Merken, un compa que canta hip hop también, va a estar Max también posiblemente ahí animando en algún minuto, más los cangrejos que van a estar animando todo este evento. ¿Quién más va a estar? No me recuerdo. Manuel de Carroña también. Con toda la cumbia, el sabor. Exacto. Y de ahí anunció también, porque el vocalista, uno de los vocalistas de Manuel de Carroña, es el doble oficial acá en Chile de Vicentico, ojo. Vicentico. Sí, y no, y ahí vamos a hacer el trencito, no sé, pues, ¿cómo se llama? El túnel, y que todos pasan por debajo, esas cosas. Bueno, poesía también puede que haya, no sé, pero va a estar lindo. Y los esperamos a todos. Y nosotros los vamos a esperar también a los demás. Tú estás incluido. Yo te voy a esperar. No me hagas sufrir. Te están hablando, Toño. No me hagas sufrir. Yo no sé si voy a poder estar, honestamente, porque me ocuparé esa para operarme. Sí. El fin de semana. Estoy viendo ahí, porque no. Una vez no alcanza y no alcanza nomás. Pues, sí. Sí, pero yo creo que está primero la operación. Sí, yo también creo. Eso ya es urgente, porque si no. Estoy juntando el chanchito, la verdad es que está medio complicado. Pero ahí estamos viendo. La idea es salir del cacho lo más posible, pero ya. Ya es mucho, ya es demasiado. Sí, son varios años y sumamos dos, así que no, nada más. Así que desde el próximo lunes ya me llamaría Antonia, la operación ojalá resulte todo bien. No, pero ¿por qué tú empiezas? ¿Por qué? Porque no hay problema en eso, ¿cuál es el drama? Es que a propósito de que ahora hay un marino que se asume como homosexual de otra marina y han hecho todo una performance. ¿A dónde es eso? ¿Acá en Chile? Sí, en Chile. Ah. En Chile. Muteame, por favor. Gracias por avisarme. Eso ya se agradece. Escuchar eso no es muy bueno. Entonces, el asunto fue un marino. ¿Y el marino es de con grado o marino? Porque también influye harto, ¿eh? ¿Qué cosa? El que un marino dentro de la Armada chilena sea homosexual. Sea homosexual. O sea, públicamente. O sea, claro, po. Sí. O como se dice, salga del closet. No es algo así como. Es un poco plausible para ellos, para la institución. Sí, entonces, por eso, ahora, si es de alta graduación, es más complicado para la. Para su imagen, que tanto para la Armada, le preocupa. Claro. Pero yo me imagino que posiblemente por para las cámaras y para la opinión pública, hasta no importa, somos inclusivos. Pero puertas adentro o te la encargo. Sí. Sí. Es probable. Sí, es verdad. Sí, porque para las cámaras podemos mostrarnos como esta institución abierta y respetable y para lavarnos en la imagen también en claro este tiempo. Claro, que el problema está es que sería muy complicado para la Armada si esta persona recibe un bullying dentro y se retira. pero lo pueden diga hacer. Que se retiró porque le dio un infarto, pero todo el mundo va a decir no, se retiró porque le hicieron bullying. Sí, pero la Armada puede mostrar pruebas y todo el tema. No. Claro, pero la gente quedaría ese y eso se preocuparía. Pero recuerda esto convenía de la Marina, ojo. Claro. ¿Ah? Esto es un tema oficial que tiene que ver con un tema de apertura y que tiene que ver con un tema. No tiene que ver con un tema así como alguien que sale escondido a decir y sale el closet. No. Y lo asumen públicamente porque es una muestra de señal de la diversidad y un acuerdo que está ahí establecido. Así como... que no le va a pasar nada, ahora, va a estar re bien. Ahora, si aparece otro... No, ahora si es pobre y quiere entrar a la escuela oficial, vaya a ser la cresta. O sea, ya no entró, po. O sea, que una cosa es ser gay y la otra ser pobre, claro, pues no joda. Sí, entonces... Es que hay diferencia, po. ¿Ah? Sí, pero hay diferencias. Oye, ahí le agradecemos a la gente de, te digo, al tiro, Sin Patrones Documental, la foto ahí que la lanzamos ya al tele de Twitter, de que la unión de Lago Bebel y Chaguán viene de mucho antes. Tú me decís mirar estas cosas, oye. De hecho, ¿se recuerdan esa portada en Loon del Titanic? Ya. Que salía Chaguán y Lago Bebel adelante en un barco, así. Bueno, está ahí. A propósito de esta selfie que se sacan ahora, esta unidad, esta onda, buena onda... Ahí también. Así que... le quedó gustando a Jaime. Dice, oye, tírate ahora la cápsula 2 para la gente. Ya, pues Jaime. Si van saliendo a poco. Bájate la nube. No nos quites el protagonismo, pues Jaime. ¿Qué atro? Ya suficiente opacado estamos con Alfonso acá. Sí. Como para que tú nos vengas a... ocultan más. Dice. ¿Qué dice? Ah, oye, pero ándala. Es que dice, no tengo la entrada en las manos. Ya. ¿Quién dice? Pero él la tiene que ir a buscar y está lista. Ya, pero ahí se coordina con quién la ganó. Obvio. Ok, yo estoy esperando que a lo mejor que gane una chica. Y decir, oye, pero obligatoriamente tenemos que ir con mi carnet, entonces tienes que acompañarme. No, una especie de agente rojo. ¿Agente rojo, decís tú? Agente rojo. ¿Cómo dirían los chicos? Agente rojo. Agente rojo. ¿Tú sabes la historia del agente rojo? No. ¿Cómo que no? Si está ahí cuando nació. No. Ah, la verdad es que estás preocupado del discípulo en esa marcha tú. Pero nace ahí el agente rojo, en esa marcha. Yo no me recuerdo. No me acuerdo cuando nació, pero después me acuerdo que. O sea, que después lo contaron. Ya. Pero yo en ese momento no lo vi. Bueno, tú después me cuentas cuando vamos caminando para allá. Bueno. ¿Te parece? Vamos a tener que caminar caleta, porque ¿cuántas cosas tengo que contar? Pero me acompañé y tengo que ir ahí nomás. Además, me va a pegar. ¿Qué me va a hacer? Va a ser la caminata. Eres llorón. Va a parecer marcha estudiantil la cuestión. Ya. La idea. Estoy aquí revisando varias cosas. La marcha, bueno, llega a la altura de Los Héroes, donde ya está. Están viendo algunas fotografías. Y estamos viendo ahí cómo va avanzando la cosa. ¿Llega hasta ahí? ¿O va a continuar? No, hasta Los Héroes. Pasó frente a la moneda. Hasta el momento, ningún problema. Estoy leyendo acá. Dice el rector del Instituto, el Instituto Nacional... Un 5 en el Instituto Nacional es un 7 en otro colegio. Mira, qué soberbia. Perdón, ¿cómo dijo? Un 5 en el Instituto Nacional, sacas un 5 ahí, es un 7 en cualquier otro colegio. Mira tú, qué simpático el caballero. Uh-huh. ¿Qué pasa para nosotros? ¿Un 5 no? Pero a eso voy yo. ¿Qué pasa si yo reclamo? O sea, ¿no puedo reclamar ahora por lo que él dice? No, pues ¿a quién le voy a reclamar? Al mismo, al ministerio, de todo el mundo. Reclama, porque el tipo es idiota, así como un 5 nosotros. Ahí me estáis demostrando que hay segregación. Que hay segregación, que aparte que son intolerantes, porque el que quieran tener su ranking de nota y su cuestión de postulaciones y elegir a los mejores, es discriminatorio. Mira, están llegando varios regalos. Ya. Gabriel dice que el día sábado yo regalaré mi corazón. No, pero pucha, Gabriel. Va a invitar a... está, es horrible. Ya que la corte ya, pues. Un 3-9 es un 5-0, un 50, así que todos pasamos cuando alguna vez nos sacamos rojo. No entendí bien. Pero claro, se entendía que decía que la exigencia en el Instituto Nacional es mayor que en otro lado y todo el cuento. Tiene un poco, mucha pedantería, creo yo. Sí, po. Pedante. Y eso es lo que pasa, no solamente la visión de ese liceo, sino que de todos los otros, los famosos emblemáticos buenos. Uh-huh. Así como, ay, aquí están los mejores. Y que de repente se creen buenos, y si uno empieza a ver los rankings internacionales, no son nadie bueno tampoco. Po. Claro, po. Hasta ahí les llegó lo bueno. Sí. Ya. Cambiemos, porque si no me voy a enojar. El tema... Cuando se enoja. Ya. No. Si no se ordena. No, pero es verdad. Te juro que me da rabia. Porque el tema, por ejemplo, si tengo que optar a un colegio, sí o sí. Ya. Y ando buscando colegio por todos lados. Ya. A particular subvencionado. No me sirve, yo no puedo pagar si no me alcanza. Tengo tres cabros chicos, ya, no puedo pagar. Busca uno... Tengo que buscar un municipal. Claro. ¿Ah? Municipales, bueno, que tenga una educación de verdad, de calidad. Porque no me vengan a decir que el colegio lo hacen los niños. ¿Ah? Si la educación es una base, y cuando la base es mala, no, todo lo que le tires para arriba se va a caer en algún minuto y no va a aguantar. ¿Y a qué colegio entonces va? Entonces tengo, ¿a dónde voy a ir? Tengo que estar buscando. Y para tener la misma base, por ejemplo, para que mi niña pueda entrar a un colegio de estos de Alcurnia, de allá arriba, no me alcanzan las lucas para que vaya un privado. Ya, no, ¿ya? Si eso ya quedó claro. A un emblemático ya, no tiene la base para entrar por el tema de la base de educación que va. Entonces la selección... ¿Por qué le hacen un examen? Y le van a hacer selección. Ya. O sea, se supone que no iba a quedar con selección, ahora nuevamente queda con selección. Ya. ¿Ah? O sea, tiene que dar una prueba. Una prueba. Y ahí ver caso queda o no queda. Claro. Ya. Y con la prueba, sabiendo que lo que dice acá, por ejemplo, el caballero del Instituto Nacional, diciendo que para ellos un 5, un 7 de los demás cabros, para ellos un 5, mi cabra que es de 5, de 5, 5, es decir que acaba de tener un 3, 5, si entra uno a un emblemático. Po. Ya, pues, pero... ¿Ah? Sí. Entonces voy a tener que pagar según lo que él dice, pero claro, vamos a ver cuál es la realidad, po. No, pues si el examen, ese, y voy a tener que, saber, pero po. Si el año pasado lo vimos con cabras de acá de nuestra misma población que querían entrar a colegios emblemáticos, porque se supone que es una mejor educación y todo, tenían que pagar profesores particulares para que pudieran ser niveladas en cuanto a los estudios que tenían los otros, séptimo o octavo de esos colegios. Porque acá dentro de la población, séptimo y octavo, es la materia que te pasan en tercero, cuarto, quinto, básico. Y es la realidad de nosotros. Entonces, somos segregados. Es una reforma que nos va a seguir segregando, que es poco tolerante, es discriminatoria en todo sentido. A mí no me pueden decir que deje a mi hija en esta comuna, porque yo vivo acá. No me busco un colegio bueno de acá. ¿Ah? No, ¿cuál es la solución? Porque tiene que encontrar una solución. La solución es que no, ya no haya selección. No, obvio, pero en esta situación que hay hoy día, ¿cuál es la solución que vas a encontrar? Porque de aquí a diciembre no va a cambiar la reforma. No, pues no va a cambiar. La reforma, no va a haber reforma. Que, no va a tener que saber prepararse, pedir ayuda a los amigos que me están escuchando. Ah, ahí va yo. Pues. Y empezar a educarla. Claro, que se empiece a preparar para que pueda nivelarse y pueda dar un examen en el cual, pero lo más importante, que para ella no sea lo indispensable que tiene que quedar en el colegio, tanto en el colegio. Claro, po. ¿Por qué? Porque pues después la enferma. Frustración es muy grande. Que ella sepa de que ella va a ir a un colegio donde ella va a dar todo de su parte para poder salir adelante, pero eso de frustrarlos con que dio un examen, ah, le fue mal, pucha, claro, entonces... ¿Qué pasa? Que la persona se siente menoscabada absolutamente y eso es peligroso. Yo me acuerdo que yo fui a dar exámenes para entrar al liceo, pero al técnico, para ver mis habilidades en cuanto a qué... Ah, pero es distinto. ¿Qué era lo que te gustó? O sea, ¿para qué tenías más...? Claro, porque, por ejemplo, había electricidad y había cocina. Ya. Yo no tenía ni idea de pescar un desatornillador, por ejemplo. Y sí, un cucharón. Claro, po. Ah, ya. Entonces, ¿para qué diste el examen, po? Claro, me gustaba inventar. No, pero tenía que darlo. Ah, pero no te tomaban, por ejemplo, matemática, historia y todo. Porque ahora que me toman materia, o sea, con historia puede que sea algo. ¿Y qué estudiaste ahí? Alimentación. Ya. Soy un alimentador. Mira tú. A veces nos alimenta a nosotros, tenemos que reconocerlo, sí, y cierto. Bastante bien. Sí, hace mucho tiempo que no. Ya. Sí, eso iba a quejarme, pero dije, no puedo ser tan patúo. Pero a veces nos alimenta con los verdines que compra ahí en la esquina. No, pero yo me refiero a cuando cocina. Cuando cocina ella. Ya, sí. Más que cosa, mangiare tonino. No hemos hecho tallarines, vamos a hacer. Uy, sí. Por favor. Yo no almuerzo hace mucho. Ya. Pobrecito. Yo le voy a hacer comida. Es que con las muelas malas no puedes mostrar. No, si como igual, porque si no. Pero te das cuenta. No, si le gusta este, pues banda. Ay, porque me molestan siempre a mí. Porque bueno. Porque ya me han molestado tanto que me toca. Ya. Uh-huh. Bueno, uh-huh. La cosa es que, ¿por qué tengo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué porquería tengo yo que ir ya a la cabra chica a dar una prueba? Se supone que la educación es para todos por igual. No es para todos igual. Po. Pero así debería ser. No, porque ser, la sociedad no está construida para todos igual. De parte de esa premisa. Po. Entonces claro, me voy a ir a tomar el ministerio y me voy a encadenar con mi cabra chica. Ya, pues encadenarte. Perfecto. ¿Por qué me apoya? Se encadena solo y deja a la niña tranquila? No, porque ella me dio la idea. Po. Pero bueno, pues ella es niña. Po. Usted adulta. Igual está cayendo en lo mismo que cuando aquellas personas que son muy creyentes, entonces hacen una manda. Voy a disfrazar a mi cabro chico de San Francisco. Sí, solo, por favor. No metan a los cabros chicos ahí. ¿Para qué? Si ella quiere o él quiere hacer una manda, que se disfrace él y ni un problema. Sí. Bueno, si uno se quiere encadenar, que se encadene uno. No tiene por qué la acompañan al Alfonso por último, pero no tiene por qué ya la tu hija ahí. La vegetariana la otra vez andaba preguntando cómo se cobraba. ¿Qué cosa? Porque cuando chica tuvo que hacer una manda, pues la mamá la disfrazó ahí y la llevó, y nunca le fue el favor concedido. Entonces, si había que ir a reclamar a la iglesia por un trabajo no hecho cuando ella había entregado al CENAC de la iglesia. Claro, pero ella no tenía la boleta, la tenía como la mamá, una cosa así. Y me acordé que yo también hice manda. ¿También hiciste? O sea, mi mamá. ¿Ya? ¿Y te disfrazó a ti? Sí, pues de esta así de celeste, de blanco, con una de estas celeste y todo. Y me perdí. De Lourdes. Ahí, y me perdí. ¿A dónde? En esa cuestión para Lourdes, pues viste que iba mucha gente antes. Sí, sí. Que era como una peregrinación. Y ahí me perdí. Tuve como 3 horas perdidas. ¿Estás segura que te encontraron? No, llegué solita aquí a la villa. Yo creo que mi mamá era de las que me iba a dejar algún sector donde había mucha gente. Pero... Por si es que se perdía y no volvía y más. Pero yo tomaba la mil y llegaba acá, pum. Bueno, alguien tiene que poner orden en esta cosa. No sé quién, porque ninguno de acá puede hacerlo. Tú. Ojalá. No, que tiene que ver con un tema, independientemente de que, quiero contextualizar esto, independientemente de que ayer hubieron ciertos incidentes en Cisjordania, ayer se llegó finalmente tras 50 días a una especie de acuerdo de cese el fuego definitivo entre Israel y Palestina, en la cual... cristaliza, por así decirlo, el triunfo, la victoria de los gazatíes, la gente de la Franja de Gaza. Entonces mucha gente preguntaba, ¿por qué celebran? O sea, después de tamaña, de nivel de destrucción, de más de 2.100 muertos, de cerca de 11.000 heridos, de cerca de 500.000 de personas... moviéndose en términos de quedar sin vivienda, en términos de refugiados, según la cifra de la UNRWA. ¿Por qué celebran? Bueno, celebran, y aquí hay un artículo que ayer colgamos en la página de Radio Villafrancia.cl, lo acabo de lanzar también al tele, explicar de cuáles son las razones de por qué la gente vio esto en la Franja de Gaza como una victoria. Y la explicación es súper simple, porque lo es. Tiene varias aristas en las cuales en distintos planos uno lo puede revisar. Y es una victoria política. E inclusive me atrevería a decir que es militar. No está muy diferenciado una cosa con la otra. Primero, ¿por qué se celebra? Quiero dar las cifras primero. Tras 50 días de ofensiva israelí y de la resistencia palestina, Gazatí, que dejó un saldo de 2.100 muertos, entre ellos 1.000 niños, más de 11.000 personas heridas y cerca de 500.000 que debieron abandonar sus hogares por parte de Israel. Fallecieron 67 personas, 64 soldados y 3 civiles, y alteró la vida de ciertas zonas de israelíes y el funcionamiento de aeropuertos como el de Ben Gurión. Y cifras dispares, pero que a pesar de lo evidente, he visto en Gaza como una victoria y en Israel como una derrota. Y así lo confirman diarios como Haaretz en Israel. ¿Por qué los gazatíes celebran este alto al fuego indefinido entre Israel y los representantes palestinos? Una de las razones evidentes para que muchos puedan entender este alto al fuego, que primero dejará de diezmar a la población y la poca infraestructura que quedó en pie en Gaza. Eso ya es una cosa bastante positiva. Por otra parte, como lo dice un colaborador presente, estoy citando radiofrancia.cl en la franja, porque se está vivo. Y se sobrevivió una vez más a la ofensiva del avanzado ejército de Israel. Eso ya es bastante. Y por otra parte, porque políticamente es un triunfo y una clara derrota de Israel que no pudo contra una fiera resistencia. ¿Qué hay en este acuerdo? El acuerdo termina el bloqueo impuesto en el 2007. Abre la frontera de Egipto y varios de los checkpoints o zonas que estaban ocupadas por Israel en la franja de Gaza, para pasar de un lado a otro. Sin embargo, los puertos siguen siendo controlados por Israel. Lo que de una u otra manera es un triunfo para el lado palestino. Y porque en términos de imagen y en términos de la condena internacional que terminó llevándose Israel, es una derrota política jamás vivida por Israel. No ocurrió lo mismo en Pilar Defensivo y no ocurrió lo mismo en Plomo Fundido. Ni tampoco en la Guerra de los Seis Días, ni tampoco en... Claro, porque tiene características muy distintas, porque sí. Tiene que ver con ejércitos regulares, en definitiva, que en disputa, que son, entre países. Fue muy corta. Esto tiene cierto parecido a lo que fue la guerra en el Líbano de Israel, que no fue hace muchos años atrás, contra Hezbollah. Y que terminó también sufriendo una derrota. Probablemente no tan contundente como esta. Porque, insisto, es... Alguna gente les cuesta entender cómo se puede entender esto como una derrota para Israel y una victoria por parte de la Franja de Gaza o la gente en Palestina. ¿Por qué no es? En Israel se prometió al principio de esta ofensiva que se iba a acabar con Hamas y no ocurrió. Eso. No se cumplieron con las metas que se esperaban. Y que era necesario una ofensiva tan larga y tan duradera para acabar de una vez por todas con Hamas. Y no ocurrió. Al contrario, se terminó fortaleciendo y fortaleció una unidad palestina, siempre disgregada en esa zona, como nunca. Que la resistencia que se termina armando con un montón de organizaciones presentes en la Franja de Gaza. Pero es lógico, si hay un enemigo común, obvio. Pero bueno, es que lo que pasa es que Israel tampoco esperaba siempre. Que esto se largara mucho, honestamente. Por otro lado, políticamente una derrota y probablemente le va a costar el puesto a Benjamín Netanyahu, lo que también abre otra puerta a que esto se puede radicalizar en términos de posición, como el canciller Lieberman, que también opta, o sectores mucho más ultranacionalistas que también optan, más nacionalistas que Benjamín Netanyahu. Por tal, sin duda la gente de la Franja de Gaza salió a las calles, una vez que Abu Mazen, que estaba en Ramallah, o Mahmoud Abbas, como es conocido, señaló esto vía televisión de los acuerdos alcanzados. Se sintió como una victoria, se salió, la resistencia disparó, celebraron, todo lo demás. No solamente, insisto, que iban a dejar de caer bombas. Hubo conflicto ayer en Cisjordania, ojo, eso es el otro lado, no es la Franja de Gaza. Pero esto es una victoria de una resistencia que queda más fortalecida que nunca. Y eso es un costo muy, muy jodido que está en este momento pagando Israel. Fue una derrota en todas sus partes. Cuando uno lee esto en términos militares y en términos políticos, es una derrota completa, absoluta. Independiente de que el otro lado hayan más muertos. Pero perdiste la guerra. Algunos dirán, no, esto es una batalla y todo el tema. Totalmente de acuerdo. Probablemente quedan muchas más. Y esto para nada tiene que ver con que se terminen las hostilidades. Esto es un tema de larga data. Pero si hay algo que va a costar muchísimo a Israel revertir, es la imagen que internacionalmente quedó de sí mismo. Y las justificaciones que no solamente justificaban, valga la redundancia, la ofensiva. Justificaban su propia existencia. Eso quedó minado. Ningún cohete de jamás había dañado tanto, o de la resistencia palestina había dañado tanto a Israel como ese que logró mirar su imagen internacional. La razón de la existencia del Estado de Israel en esa zona se vio fuertemente cuestionada y dañada. Israel pasa hoy en el mundo a ser una fuerza ocupante en un territorio que no le pertenece, con argumentos y justificaciones propias de, ¿qué podríamos decir?, misticismo incluso muy parecido al de ISIS, si lo queremos ver así, pero que no la constituyen como tal un argumento legítimo de ocupación. Eso no había ocurrido antes. Por tanto, Israel recibe en su historia uno de los golpes más grandes de una resistencia que es bastante potente. Es bastante potente porque ganó la simpatía internacional, incluyendo ahí a Hamas, que si querían lograr el aislamiento, no lo lograron. Ahora, hay varias lecturas de esto. Y aquí entra un actor bastante relevante en la escena que tiene que ver con ISIS. Porque este animal que se le escapa en definitiva a Estados Unidos, Israel, que tenía apoyo de ello, eso es algo que es un hecho. Se puede decir más o menos, pero es un hecho. De hecho, Estados Unidos promocionó a ISIS y Israel apoyó técnicamente a ISIS, al Estado Islámico y el Levante, que hoy día pasa a ser el enemigo número uno. Cada vez que Estados Unidos plantea un enemigo, lo plantea como el enemigo número uno del mundo, en esa obsesión de ser el gendarme del planeta, a tal punto que incluso llega a un acuerdo histórico con Siria para combatir a ISIS. Aunque Estados Unidos, con esa pachorra característica de buen samaritano, dice, bueno, da lo mismo si teníamos un acuerdo con Siria porque íbamos a ocupar su cielo igual para atacar a ISIS. Es esa diplomacia encantadora que tiene Estados Unidos. El tema acá es que algunos dicen que, bueno, la irrupción de ISIS hizo que en definitiva todos concentren hacia ISIS y a Hamas, en definitiva, es permitido, por así decirlo, esta derrota con tal de eliminar a ISIS, cosa que yo veo muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque aquí se hablan de bloqueo, de un montón de cosas. ISIS no va a poder ser bloqueado mientras siga recibiendo plata de los saudíes. Y que yo sepa, Estados Unidos ahí está vetado. A menos que quiera que le pidan las divisas y que le digan, muéstrame, show me the money. Muéstrame el dinero en las cajas, y eso no es algo que Estados Unidos esté en pie de hacer hoy día. ¿A cuánto le tiene divisa Estados Unidos? A varios. China, al saudí. Tiene, bueno, en definitiva, tiene a varios y controla por otro lado. Por ejemplo, cuando, voy a explicar un poco, cuando se habla de capitalizar Codelco, lo que está diciendo Michelle Bachelet es que va a vender Chile. Con palabras más lindas, ¿qué se hacen? Vender bonos. Claro. Y los compran, y eso es Chile. Suena bonito, porque suena como técnico, entonces la gente no cacha. Claro, porque bueno, Estados Unidos también emite ciertos bonos, maneja el tema del dólar, cosa que está cada vez en capa caída, con la pelea de hegemonía entre Rusia y Estados Unidos, que vuelve a posicionarse, China la expectante, primero a ver quién cae, después pelea con ese, si no son giles. Pero la hegemonía del mundo está en disputa. Pero hay un mundo bastante convulsionado, porque... disculpa, yo no veo tan improbable el control total de Irak por parte de ISIS, independientemente que hoy día están los kurdos. Incluso Estados Unidos está armando a los kurdos. A los kurdos. Tendría que explicar porque hay un montón de cosas que no alcanzan tiempo. Tendría que estar un día completo tratando de hablar de los temas de esos países. Porque como decíamos la otra vez, a uno le dan y por el otro lado le están quitando. En una frontera están ayudando, en la otra están matando. Y en otra están apoyando. Dependiendo de qué país donde estén y en cuáles posiciones estén. Claro. Claro. Entonces, es difícil de entender el tema. Ahora, claro, Pajama, 2,000 y tantos muertos en Palestina, en Israel 63, una cosa así. Claro, uno podría decir, si en términos de cifra, claro que perdió más Palestina, Pero también tenemos que ver demográficamente el territorio, cuántos eran y todo. O sea, la gente celebraba que estaba viva, porque para ser un lugar tan pequeño, o sea, te podía caer una bomba en cualquier minuto, claro. Porque mira, de repente yo lo comparo un poquito tal vez con lo que sucedió entre Vietnam y Estados Unidos. Vietnam, país pequeño, Estados Unidos, la potencia, y llega un momento en que Estados Unidos tiene que salir arrancando, literalmente. Claro. Hay videos donde aparecen, películas donde aparecen los yanquis subiéndose a los helicópteros y peleando a combos, tirándose unos para abajo a otros para poder salvarse, porque ya tenían en los aeropuertos, ya no había más helicópteros, ya no había más aviones, y los pocos que estaban quedando trataban de peleárselo. Entonces uno veía de que al final, ¿quién es? Vietnam, con una gran cantidad de muertos, con sectores del país que no se pueden utilizar hasta el día de hoy porque están contaminados, así un montón de problemas, pero ganaron po. Y festejaron a haber echado a los yanquis de claro, po, acá, ¿cachai? Ganaron. Echaron a los los israelitas no fueron capaces de hacer lo que tenían, que es lo que pensaban. Claro, que era terminar con Hamas, que matar grupo a todos los Hamas. Claro. Y en un momento dado lograr de que la gente que vive en Gaza fueran sacados de allí y fueran llevados a otro lugar. A otro territorio para ellos quedarse con esa. Claro, con ese, y no hubo nada. Y al contrario, o sea, por último te creo ya, no pudieron terminar con Hamas. Uh-huh. Tuvieron que volver. Pero tienen toda la prensa internacional, países mirándolo y apuntándolo. No solo la prensa, claro, sino que también está el boicot. El boicot está diferentes países. Y en países. Los países que rompieron relaciones con Israel. O otros que la. Llamaron a los embajadores, claro. Y hay un montón de situaciones. O sea, que cada día la situación para Israel era más insostenible a nivel mundial. No solo a nivel de la situación que estaba pasando ahí. Y podía ser un país con el mejor armamento. Sí, del mundo, claro, pero, y tener los mejores soldados que los preparan desde pequeño y todo el tema, pero acá se vio que también la solidaridad dentro de los otros de los otros seres que podían presionar, y se presionó David también, y Goliat, claro, David. Y ahí quedó. Vamos a ver cómo sigue dando pie a esto, cómo continúa. Insisto, esto no ha acabado y van a haber con alto conflicto por delante. Hay mucho, empiezan las negociaciones, entre medio está Egipto como mediador, cosa que ya tiene sus propias complicaciones. Con esto lo que ha tratado de hacer Israel es buscar el mal menor, tratar de elevar a la Autoridad Nacional Palestina. De hecho le ha pedido que se va a abrir la frontera de Egipto, pero que tiene que estar controlada por la ANP, tratando de lo que está buscando Israel es sacar las castañas con la mano del gato, porque lo que intenta es dividir. Porque si alguien perdió acá fue Al-Fatah, eso es un hecho. A partir de Israel, quien perdió fue Al-Fatah. Se posiciona hoy nuevamente Hamas que crece después de la ofensiva israelí cada vez más. Y la resistencia probablemente por ahí una izquierda, en la Franja de Gaza particularmente. Eso por un lado. Pero quien pierde es Al-Fatah, que es a la quien pertenece, insisto, ¿cómo se llama? Mahmoud Abbas. Entonces, cuando le dice que usted va a controlar la frontera con Egipto, ustedes, según Egipto y Israel, que es lo que han pedido, es enfrentar en un momento determinado a la gente de Hamas con Al-Fatah nuevamente. Está apostando a la división. Por eso, insisto, hay que ser cierto mesurado, pero esto es una victoria, y una victoria de los gazatíes, que es un poco distinto. Hay diferencia entre Cisjordania, no solamente en términos territoriales, hay diferencia en percepciones, en temas culturales y otras cosas más, en términos políticos, obviamente. Entonces, está jugando a eso, pero va a seguir, insisto, yo creo que el conflicto, independientemente de que ahora tiene la oportunidad, particularmente la Franja de Gaza, de subir la apuesta. y de continuar, en definitiva, ganando más derecho, por ejemplo, terminar definitivamente la ocupación. O sea, ¿tiene más poder en esa mesa de conversaciones? No, en la mesa de conversaciones no tiene poder. ¿No? No, pues, te estoy diciendo que a quien está posicionando y tratando de elevar Israel y Egipto es a la gente de la ANP, que básicamente está manejada por Al-Fatah y con el caso de Mahmoud Abbas. Ya, perfecto, pero... Hamas no tiene... De hecho, ayer se hablaba todo el rato de Hamas. Hay representante de Hamas en la Autoridad Nacional Palestina. Pero la cabeza, básicamente, de la Autoridad Nacional Palestina está en manos de Al-Fatah. Esa es la apuesta que tiene Israel. Ahí está la apuesta. No es directamente con Hamas. No, pues, o sea, la prensa decía alcanzó un acuerdo Hamas con esto. Eso no es totalmente correcto. Está Hamas, obviamente, porque es un actor relevante y es parte de la Autoridad Nacional Palestina. Pero no es el que va a negociar directamente con... Bueno, por algo le dice a la ANP que sabe que está cargado porque busca la división ahí. Pues hay que tener mucho ojo para leer, porque hay que leer ciertas finuras o finezas en esto. Así se maneja la política. A veces tú podés perder la guerra y ganarla por un tecnicismo. Se da así. Ahora, queda más empoderado, obviamente, la gente de la Gaza, la Franja de Gaza. Aparte, porque una cosa es la unidad en la guerra contra el ocupante, y otra es cuando se va el ocupante. Claro. De hecho, lo dijimos cuando hablamos de la resistencia, dijimos, bueno, todas nuestras diferencias, después de que le ganemos a estos giles, nosotros las vamos a ver. Bueno, claro, ahora empiezan a aparecer las diferencias. Se acaba el enemigo común, por lo tanto, empiezan los conflictos internos. Nos volvemos a separar. Claro, pues ahí empiezan los teammates. Oye, breaking news. Dice Mauricio Donoso, ahora policía de Perú impide avance de bus con nacionalistas hacia frontera con Chile. Sí, era una posibilidad de que el alcalde de Tacna iba a pedir a la policía de que no dejaran pasar a los buses hasta la frontera. Y se basa más que nada, como decía hace un rato, en el asunto de las bombas unipersonales. En eso se ha basado esta personalidad peruana, para evitar de que los peruanos sigan, los nacionalistas sigan avanzando hacia la frontera, claro, porque es peligroso. Es un tema de integridad, de cuidarles la integridad física. Claro, para que no vaya a haber problema. Y lo encuentro bien, porque después sería un problema mayor el tema. Claro, pero eso minas. Iba a ser en ¿cómo se llama? En Perú, porque en el lado peruano es donde hay, y en el lado chileno también hay bombas. Sí, po. Ya, pero el asunto era para que no llegaran a tener problemas con las bombas unipersonales, que sabemos de que estos explosivos están con las subidas de río y con los problemas que han habido climático y geológico, se han cambiado, se han movido. Entonces, se han encontrado muchas, pero hay muchas que... Faltan muchas que más. No se saben en qué lugar están. Claro. Entonces, el problema es que las vayan a encontrar caminando, y sería terrible. Sí. Pero no es solamente para uno, para el que está rodeando también. También, porque no van a... Claro. Pues estamos hablando de una marcha. Aunque sean 20, 30 personas. Claro. Sería terrible. Entonces, para evitar eso, iban a detenerlo y lo está haciendo. Está bien. Y así yo solamente lo veo. Todas estas tonteras de estar peleando por. Estar discutiendo por una cosa. Sí, pero yo no sé quién va a ser el primer mol en ese sector. ¿El primer muelle? Mol. Sí, pues si están. Si están peleando por un triángulo de tierra, es porque va a haber un mol, un supermercado. En medio del desierto. Claro, pues. Es que de verdad no entiendo eso. Yo no entiendo para qué. Si me hablas de soberanía. Entonces se desesperan por un. Son 3,7 hectáreas de tierra. Claro, pues. O sea, no es nada, son cuántos. Serán unas 3 manzanas. Y aunque sean 100 hectáreas, ¿sabes cuál es mi drama? Es que pelean por soberanía cuando hay que pelear cuestiones acá adentro, que estamos súper mal, y ahí no están ni ahí. Pero vamos a pelear con el vecino. ¿Soberanía de qué? Me refiero al terreno, porque están todos los, ¿cómo se llaman? Los patriotas ahí. ¿Qué, cómo vamos a entregar ese pedazo? ¿Tienen alguna casa los chilenos ahí? Por eso te estoy diciendo, pues digo, ¿quién va a ser el primer mall ahí? El mall no es soberanía, pero, discúlpame. Perdón. ¿Tú? ¿Para usarlo para algo? Claro, a lo que me refiero. Mal ejemplo al mall. No, te digo al tiro. ¿Por qué te digo un mall? No, mall? Mal que esté aquí haciendo publicidad por mall. Me parece censurable. No es el único que tiene mall. ¿Ah? Emol, maestra, ahora te metí al mercurio. No, ¿pero qué mol, digo pasa? Yo. No, si ya déjalo. Modulen, son las pastillas. Sí, son las pastillas. Son las pastillas. Claro, se la van a sacar con eso todo el rato. Son las pastillas. Sí. Asuman que están metiendo germen del capitalismo aquí. Exacto, sí, ya. ¿Y tú con tus gérmenes ahí? Oh, qué feo. Pero el hecho es que ojalá paren todo eso, pero por la integridad física de cada persona. No, claro. Oye, no por una ahora parte, un grupo de estudiantes se descolgó del liceo emblemático y llegaron hasta los H. Ah, sí, para funar a Solesi. Ah, sí, seguir rector de la USACH. No, pero es que posiblemente podían dar de visita si el guatón anda visitando todo, po. ¿Quién? Él y Isaguirre, pues anda por todos lados hablando de la reforma. Ahora el guatón. Perdón. Oh. Hoy andan bien. Oye, pero si es guatón para mí el tipo. ¿A dónde, guatón? Es guatón. No, sí, el otro día lo vi y andaba con ese abrigo. ¿Y tú cómo lo viste? ¿A dónde? Afuera del ministerio, se iba entrando. ¿Y la guata? Sí, andaba con esa cuestión que no se saca nunca, el Montgomery ese que anda trayendo. Ojo, Sammy. Es que no se lo saca nunca. Ojo, y este otro le decía, ojo, Sammy. Y lo dice callado, más encima. Obvio. Ya, lo digo yo. Está ahí con. Hay unos discípulos ahí. Me río sola mejor. ¿Qué pasa? Estoy aquí subiendo esa información que nos llegó. Bueno, funan a Solesi. Allá en la USACH, que es el presidente del CLUCH, por lo demás. Por eso, y aparte que él ha hecho varias declaraciones que han molestado la sensibilidad de algunos chicos. De hecho, andan bien sensibles, te diré. Porque hay un chico que dice, oye, la marcha es de todo, lo emblemático, mal ahí, porque habían puesto el video del Liceo 1. Revise todos los tweets, pues, mijo. Ese video particularmente es de las chicas del Liceo 1 cuando iban saliendo de San Martín. Claro. Ah, chico de Las Tarres, así que para que atento ahí. Las Tarres. En fin. ¿Qué está jugando? No. Tetri. El minero. ¿Te acordáis de ese? No. ¿Qué miner está jugando entonces? Ya. De ahí te lo paso para que lo veáis. Chicos, chicas, jornada para variar, como día miércoles, un poquito esquizofrénica, pero con harta información y con harto tema en conversación. Con entradas que se van para el sábado, etcétera, etcétera. Los micrófonos para que puedan despedirse. Ya, pues. Entonces, los esperamos a todos. Hoy día, repetición de La Hija de Afrodita a las 10:30. Tenemos el jueves los cangrejos en la noche. Bueno, todos estos días que quedan, jueves y viernes con el matinal. El día viernes en la noche tenemos Las Hijas de Afrodita también. Va a estar de invitada, viene Rolanda a Buenaventura a dar el horóscopo sensual. ¿Ah? Ese es el horóscopo sensual, por favor. Y el día sábado nos juntamos todos a las 10 de la noche en Las Estepas 845 para la Peña de Autogestión de Radio Villa Francia. Los esperamos a todos. Rica comida, ricos tragos, rica compañía, buena música, ambiente familiar. Eso. A 2.000 pesos la entrada. Bueno, yo por mi parte me despido y les digo que hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar acá. A través de los micrófonos de Radio Villa Francia 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central, en un programa más del matinal de Radio Villa Francia. Un saludo para la gente de San Fernando, que ya no nos están escuchando, sí, pero igual nos escuchan hasta las 12. Y un saludo para todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Nos estamos encontrando entonces mañana cuando volvamos al matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido. Nosotros nos reencontramos, como ya dijo Alfonso, mañana a las 10 de la mañana en otro matinal. Estamos con Joaquín. Mañana con Joaquín. Con Joaquín estamos mañana. Y nada, que estén muy bien. Tengan una muy buena tarde. Recuerden, a las 2 de la tarde llega el Noticiero Ciudadano. 3:30 suena Revolución. A las 5, la Chispa Informativa. A las 6, retransmisión de este programa. A las 10, Democracy Now! Todo el acontecer internacional, que también va todos los días a las 8:30, como a las 9:30, Chispa Informativa en la mañana. Y en la noche, hoy martes, está Las Hijas de Afrodita. Miércoles. Hoy, miércoles, Las Hijas de Afrodita. Eso estaba diciendo. Sí. Así que, nada, pues que estén muy bien. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Recuerden, el que baile mejor el baile sensual alrededor de Alfonso el sábado se llega a entrar. Así dale. Que, doble. Dale con que a llover. Ríete. Ríete con este chiste, Alfonso. Ríete con este chiste, Alfonso. Plop. Yo quiero, que la pregunta es que si se pone rojo, deberíamos tener una cámara acá, porque la gente contaría que esto es una cosa así como de una ternura, pero enorme. Chao, hasta mañana. Saludo a tu mamá, Nails. Muchas gracias, hijos, en tu nombre, Alfonso. Y a Samuel, y a toda la gente de tu casa. ¿Viste? Muchas gracias. Saludo a Carmen, escucha, Gloria. Escucha, Alfonso. Escucha. Dice, ¡wii! Estoy leyendo tal como sale. Voy a ensayar para el sábado. Yo sé quién fue. ¿Quién fue? ¿A qué fue, la Ana Karina o la Pelu? La... no. Pero tiene que ser, ¿no? Dijo. La Carmen. La Carmen. Me puso más rojo. Sí. Yo el micrófono. Yo con la Carmen tengo mis dudas. ¿Ella te va a secuestrar? ¿Sí? Un día. ¿Sí? Cualquiera de estos días. Ya. Cualquiera de estos días, yo creo. Que me secuestre, dice. Qué farsa. Está con el otro día arriba los que luchan como este. Desperfiló. De hecho, se hizo un megamix con esa parte. Ojo. Y ojo con el video que se viene pronto. ¿Sí? Sí, mira, estamos trabajando ahí. Ya. Un saludo a los chicos ahí que están... esto. Y un saludo para Ricardo Lagos Escobar. Y un saludo para Ricardo Lagos Weber. O Ricardo Lagos Jr. Y para gracias por aportarle tanto esfuerzo a este país. Ustedes dos. Este programa se lo dedicamos a ustedes. Y para la Susi. No, ni siquiera para la Susi, para no, la a ellos Susi. Dos solitos. Yo solo mando a la Susi. Ah, ya, vamos. Todo nuestro, nuestras oraciones siempre van a estar presentes. Vamos. Ya. Queremos comer. Un saludo bien para la señora Lila, la mamá de don Rubén. Este siempre. Oye, saludo para tu mamá, saludo para la mamá de don Rubén. Por supuesto. Mi mamá quiere un saludo tuyo, Toño. Yo siempre le mando saludo a ella. Un amor, y yo encuentro que una santa señora. Siempre lo no, dicho. Que tú no sabes lo que dijo el otro día. Después te lo voy a contar por interno nosotros dos solitos. No, esas cosas no se dicen ni por micrófono. No, te vas a reír mucho. Ok, nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Cuida que tenga una muy buena tarde. Y nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.